Amigos, ha llegado el día. ¿Qué día? Madre mía, qué día. Pero, Catman, ¡súbeme esa música tan épica! En mala compañía, especial... Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Ahora, con más epicidad que si estuviéramos escuchando la banda sonora de Skyrim, paso... Respeto por Skyrim. ¿Qué va? Esto le mete por todas. Aunque esta canción salga en la voz... Eso es, ya es un indicio de que Skyrim tiene más clase, hombre. Skyrim, ya... Yo veo al Paco Arrojo este cantando el Food Roda en la próxima gala. Lo veo. Pero bueno, voy a presentar al equipo. Bueno, primero... Damos la bienvenida, ¿no? Sí. Es que la emoción ya te llega. La emoción ciega. Me embarga, ya, es que la emoción vas. Me embarga. Dios mío, cómo estoy. Estoy que me tiemblan las manos. Compañeros, compañeras, bienvenidos en Mala Compañía. Especial Mass Effect. Por delante, tropecientas mil horas. Uf, como muchas. Bah. Ya te hemos preparado el café. El café. Red Bull, algo. Y el speech, si se encarta. Aquí hay que hacerlo y del tirón. Vamos a hacerlo del tirón. Pues nada, cambiando hoy las posiciones, hemos cambiado de localización. Ubica. Estamos en el estudio número 2, lo que viene a ser, estamos en el comedor antes, ahora estamos en lo que yo llamo la habitación del vicio. Bien. Donde tengo todas las consolas y todo, están aquí flipando los compañeros viendo lo que tengo, tampoco tengo tanto, pero bueno. Pues hoy cambiando, a mi izquierda, Catman. Buenas, ¿qué tal? Y enfrente mía... A ver, vamos a pasar la lista, ¿qué tenemos hoy? Hemos comprado ya las cervezas, el Nestí para el amigo Richard, las patatas... Sí, sí. Pero espera... ¿Dónde está el Red Bull? ¿Me lo ha parecido a mí o ya ha empezado a cortar? ¿Dónde ya está el Red Bull? Ya ha empezado aquí saltando la lista. ¿Cómo vamos a hacer esto sin el Red Bull? Por favor, esto no puede ser. Va a su rollo. Vamos a terminarlo. No puede ser. Es pesado. Adiós, me voy. Es un poco pesado. Es pesado el tío. O sea, estamos hablando tú y yo y tiene que venir él por encima. O sea, ni se le presenta. Porque no me presentas a tiempo. Maleducado. Este tío, si yo me caso, no le voy a invitar a la boda. Total, se me va a presentar. O sea, ¿qué más me da? Y encima no te tengo que pagar. Que si no me pagas, si no recibes, ¿no? Bueno, pues aquí enfrente mí ahora lo veré, lo tengo. Mira que ya me costaba a mí tenerlo al lado, pero es que ahora levanto la vista del Ravenflow y me lo encuentro a él. O sea, bajo la vista de golpe. Pero para mí que te tengo que aguantar a ti. Sí, bueno, ala, bueno, no discutamos más. Paz. Enfrente mía, señor Lema. O la señora. Porque has dicho enfrente mía, pero bueno. Es verdad. Los nervios. Pues nada. ¿Tenemos comienzo ya esto? Bueno. Sí, continúa. No, Didi, no, ¿tienes que algo que decir? No, que empecemos con el sumario. Me gusta. Pues este especial va a ser tan largo que sería casi un giga, creo yo, de espacio. Y para hacerlo más ágil y manejable lo vamos a dividir en tres. Bien. Lo que íbamos a grabar van a ser los dos primeros capítulos, que, bueno, en el primer capítulo trataremos un poco de la introducción, que es introducción a lo que es BioWare, porque hay que ver la gente que está detrás del juego. Uh-huh. Luego nos centraremos en la galaxia, lo que van a ser la cronología y las especies que hay. Y luego, que esto será todo sin spoilers, y a partir de ahí, Mass Effect 1 lo destrozamos. Y avisaremos, o sea, que vamos avisaremos. A empezar, pero spoiler a saco. O sea, desde el minuto 1 lo va a hacer el análisis o el destripe. El señor Lema ya ha dicho que lo primero que va a decir es ya casi el final del juego para aquel que es un incauto, ¿no?, y aún le esté escuchándolo. Se lo coma, porque es así, buena persona él. ¿Qué vamos a hacerle? Es así. Después de Mass Effect 1, aquí se parará lo que es el primer capítulo, que es lo que os podréis descargar esta semana. Semana siguiente, Mass Effect 2, también calma. Otro destripe. Sí. Aquí nos andamos con chinos, nos andamos con chiquitas. Y en el tercero sí que ya va a ser un análisis clásico. Porque, vamos a decirlo claramente, el único que se ha pasado Mass Effect 3 soy yo. Entonces me daba un poco de palo empezar a cascar aquí mis historias yo solo. Entonces he dicho, bueno, pues esperas todos. Sin nadie que te corte, esas cosas. Claro, sí, con lo que me gusta que me corten. Ay, cómo me conoces, cariño. Ay, guapo. Pues eso, es que cuando me habla es que ya pierdo el orden, pues no sé dónde estoy. Pues será un análisis normal, por eso, por lo dicho, porque estos señores no se lo han pasado. Bueno, y luego, más para adelante, seguramente en enero o febrero año que viene, ya haremos un destripe total de Mass Effect 3 y luego contaremos las diferentes teorías que se han hecho a partir de ese final, y digamos, tan controvertido. Sí, como mínimo. Pues esto va a ser lo que es el especial Mass Effect, que va a durar, pues lo he dicho, la Biblia dure, no lo sabemos. Va a durar como cuando te pones a ver Ben-Hur y Espartaco, los típicos estas de Semana Santa, lo mismo, que sabes que te sientas pero no sabes cuándo te levantas, pues lo mismo. Pues sin más dilación, empezamos ya. Don't question my orders. Mass Effect, ¿qué decir de Mass Effect? Que no se haya dicho ya. Un juegazo. Pero lo importante también, el que no se conoce tanto, es la gente que está detrás del juego. Porque siempre nos vemos, oh sí, qué bonito Shepard, pero detrás de Shepard y toda su cuadrilla y la galaxia, donde está un sangre de dragón que se quite Shepard. Ya estamos. Madre mía, que sepas que no hay especial de Skyrim, porque no. ¿Cómo que no? Aquí con todas sus secuelas y precuelas, hombre, que son como 7 o 8. Mira que te muteo, ¿eh? No te pongas un torrón. Pues eso, detrás de este gran juego hay gente con una gran mente preclara que ha creado esta gran saga. Muchas otras. Un gran estudio. Un estudio como BioWare. Que quiere pasar todo lo que tienen, madre. Que es bastante. Con notas muy positivas y otras notas negativas. Quiero decir, juegos amados y otros no tanto últimamente. Bueno, poquillos, pero algunos. Sí, es difícil mantener siempre el nivel de excelencia. Y Kamba nos va a traer, pues bueno, un pequeño resumen de lo que es la vida. La dilatada vida de BioWare como el estudio. Sí, sí. Todo tuyo. Gracias. Bueno, BioWare, empezaremos por sus orígenes. Los encontramos en el año 1995 en Canadá, estudio canadiense, que por culpa de dos médicos descendientes de ucranianos, Ray Muzyka y Greg Sestchuk. Con los apellidos ya sé. Canadienses no son. No tiene pinta. Bueno, y se unieron a otro médico, Augustin Yip. Bueno, ¿te parece chino? Sí, el Yip este un poco raro. Bueno, y de allí sale la empresa. Más adelante, en el año 97, este último integrante, Augustin, deja la empresa y decide dedicarse solo a la medicina. ¿Cómo se arrepentiría? Sí, yo creo que sí, porque del dinero que le han hecho esta gente, no veas. Pero bueno, antes de irse, en 1996 reunieron un total de $100,000 entre los ahorros que tenían ellos. Joder, y pues tenían unos cuantos ahorros, ¿eh? Sí, hombre, es que eran médicos. Los médicos ganan lo suyo. Y realizaron una demo de un juego de batallas de robots. Las mandaron a un total de 10 empresas editoras de aquella época y pues levantó interés el juego. Al final se le acabó quedando Interplay, creo, y acabó con el nombre de Shattered Steel, que es un juego que no estaba mal, de robotitos ahí, sí, peleas y tal, que yo en mi época lo jugué sin saber que era de BioWare ni nada, y o sea, el otro día estuve buscando, vi imágenes y dije, hostia, yo esto lo he jugado. Yo lo he trasteado. Sí, sí, sí, después vi la lista de todos los juegos de BioWare y dije, es que yo creo que he jugado casi todos, excepto tres o cuatro, he jugado a todos. Bueno, pues eso, hicieron este juego y les fue bien y empezaron ya a crecerse un poquito, pero ellos la verdad es que eran aficionados a los juegos de rol de aquella época, o sea, Ultima, o sea, como Fallout, y decidieron que ellos también querían hacer un juego así. Y entonces la Interplay, que era su editora, tenía también lo que eran los derechos de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Así que dijeron, bueno, pues si queréis podemos hacer un juego de rol basado con las reglas de Dungeons and Dragons, que son muy conocidas para todos los amantes de los juegos de rol. El típico juego de capa y espada que le llaman así. Exacto, pero del clásico, fantasía, clásico. Sí. Y entonces Interplay tenía también una sección, que es, bueno, una otra programadora que se llama Black Isle, que eran ya tenían bastante rodaje con esto de los juegos de rol, y les dijeron, pues mira, os juntáis y hacéis aquí un juego. ¿Y qué parieron? Pues Baldur's Gate. Parieron Baldur's Gate en el 98. O sea, para los mayores. Dios mío, o sea, es empezar y por la puerta grande, aquello es reventarlo. Ni Skyrim ni leche, no, Baldur's Gate. Baldur's Gate, esto sí que se mea encima de todo. Impresionante. Vendieron más de 2 millones de copias, que para aquella época estaba muy bien, y lo que consiguieron, que es muy importante, es revitalizar un poco lo que eran los juegos de rol para PC, que en aquella época están un poco acartonados, ¿no? Sí. Y es que, a ver, tenías cosas así mediocres, tenías cosas como Diablo, que dices, es rol, pero no es rol de verdad. El rol es la coletilla. Sí, exacto. Sí. Por de darle un género, pero sí, no es rol. Y sacaron este juegazo. Brutal. Y entonces, les costó bastante desarrollarlo y todo esto. Y tras finalizarlo, también saca una expansión, que también se vendió bastante bien. Y después pues decidieron probar con otras cosas. Y sacaron un juego más de acción, la segunda parte de MDK. Que no sé si... Me suena, pero vagamente. Es de un bicho... Bueno, es un tío raro, con un casco negro, así como muy aerodinámico, de ciclista. Y llevas una especie de mono de estos negros. Un juego un poco raro, la verdad. Sí. Hay que decir que también lo he jugado. ¿Cómo no? Es divertido, no está mal. Y bueno, también no estuvo mal las ventas de este juego. No, a ver, no es lo mismo que un Baldur's Gate, pero bueno, tampoco está mal. Bueno, mientras tanto, lo que es Interplay decide utilizar el motor que han hecho servir para Baldur's Gate para realizar otros juegos, sin utilizar a BioWare. Juegos que también no están nada mal. Planescape Torment. Este es muy famoso. Sí, y Icewind Dale. Muy famoso y también muy parecido a lo que es Baldur's Gate. Todos ellos también basados en lo que son la licencia de Reinos Olvidados, que son de los que beben tanto Baldur's Gate como todos estos juegos de rol. Van pasando el tiempo y ellos van desarrollando la secuela de Baldur's Gate. Así llegamos a Baldur's Gate 2, Shadows of Am. Si Baldur's Gate era bueno, este ya es... Se ve encima. La re hostia. O sea... Juegazo, pero Dios mío, no he pasado. Yo creo que es el juego que más horas le he dedicado. 300, 400. Incluyendo Diablo. Sí, sí, sí, sí. Suma todos los Diablos y llegan a una décima más o menos. No he pasado como no sé cuántas veces y es que misiones secundarias tienes, pero para aburrirte, una cosa impresionante. No hace mucho BioWare dijo que un juego con el contenido de Baldur's Gate 2, ellos pensaban que ya nunca más sería un juego con tanta cantidad de horas de juego. Porque ahora, bueno, también principalmente ahora con esto dices, pues hacemos 2-3 entregas, DLCs sí, y todo lo que tú quieras. Si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo. Si os gustan los juegos de rol clásico, es el referente. Y la verdad es que es impresionante. Sí, yo esperaría a que ahora lo saquen. La HD. Empezad con el Baldur's Gate 1 y si os gusta el 2, es que os va a encantar. Es mejores gráficos. A ver, siguen utilizando el mismo motor, que también es, en su época, le falló un poco eso porque dices... Es impresionante el juego, pero gráficamente le falta un poco para transmitir ya aquella épica impresionante. Pero bueno, mira, es lo que había en aquel momento y se hizo. Y entonces después sacaron una expansión, Throne of Baal, en la que ya podías continuar con tu personaje y llegabas casi al nivel de un dios. Con los poderes y el nivel que tenías ya eras aquello, lo reventabas. Impresionante. Está muy bien también la expansión, la verdad. Y le da ya el punto final a la saga que para mí es espectacular. lo dicho, es una saga impresionante. Después de estos juegos, BioWare dice, venga, estamos cansados ya de escribir tanto texto y tanta mandanga. ¿Y qué hicieron? Sacaron Neverwinter Nights. El juego está muy bien también, tiene un modo de historia muy interesante, no está mal. No llega al nivel de Baldur's Gate, evidentemente. Aquí ya utilizan un motor nuevo, con lo que ya pasamos a las 3D y ya empieza a haber un poco más de espectacularidad en lo que son las historias. Pero lo que principalmente destaca de este juego es que decidieron sacar un apartado multijugador en que la gente podía hacer de Dungeon Master, podríamos decir, o sea, de dueño de la mazmorra. O sea, tú creabas la mazmorra. Sí. Y entonces tú podías jugar la historia normal, podías crear historias o simplemente jugar al montón de historias que se llegaron a generar de gente que, bueno, lo típico. Aquí la comunidad siempre reacciona súper bien y había de niveles, pero para aburrir. Sería como si fuera un mod, ¿no? Sí, exacto, sí. Infinitos mods, sí. Sí, y no, y había algunos muy buenos. O sea, había gente que hay gente que tiene talento, la verdad, sí, para hacer estas cosas. Los deberían de haber fichado, ¿no? Para jugar. Sí. No te extrañe que alguno quizá después haya una llamada y le diga, oye, tío... Oye, que yo soy el ucraniano. Te quieres pasar por aquí, sí, exacto. Yo soy el ucraniano, pásate por aquí. Soy el Zumika este, Muzika, vente. Que... No, decían a veces que al principio cuando contrataban personal, algunas veces la entrevista iba de en plan de, explícame a qué juegos has jugado últimamente. Y depende de lo que contestas, pues si les caías bien y veían que tienes un poco de talento y tal, pues quizá te cogen. Y, sí. No sé, y formar parte de un estudio como BioWare, joder, tener mucho caché, es impresionante. Bueno, pues sacaron esto, Neverwinter Nights. Después sacaron un Neverwinter Nights 2, pero ya no lo hicieron ellos. Lo hizo un estudio que se llama Obsidian, creo. Obsidian, sí. Ya no es lo mismo. No, ya se ha ido perdiendo por el camino. Sí, un poco. Obsidian, si algo son, por algo son famosos, es porque son los señores del bug. O sea, crean juegos bugueados hasta el extremo. O sea, yo no sé la gente que testea juegos para Obsidian, pero madre mía, van enchufadísimos. Yo, una de dos, o no hay, o son los hijos de los directivos del estudio, porque no hay juego más bugueado en la historia, pues es que hay que verlo. Alpha Protocol, juegazo, bugueado, pero vamos. ¿Son primos sobrinos de Bethesda o qué? Yo creo que Bethesda vamos, comparado con los otros testeadores de Bethesda, son Dios. O sea, son los monstruos del universo. Con lo que ha habido. No, o sea, es Fallout New Vegas, el último también bugueado hasta el extremo. Que si elefante, bueno, eran los bichos. También es Obsidian. Sí. Y bugueadísimo. O sea, los juegos de Obsidian hay que tomárselos como vale. Sale ahora que saquen. Los parches y todo para que lo arreglen. Pero por ejemplo, el juego este que he dicho antes, el de espía, el Alpha Protocol, ese no lo han parchado. Pero sí, son famosos por eso, porque es que vamos, maestros de los bugs. O sea, si tú de verdad quieres saber cómo se hace un bug, vete a Obsidian que te hacen una masterclass en un ratito. Bueno, después de Neverwinter Nights, desarrollaron uno de los grandes juegos también para, bueno, o sea, que han tenido una grandísima aceptación y que no es ni nada más ni nada menos que Star Wars, Caballeros de la Antigua República, Knights of the Old Republic o KOTOR, como conocido es conocido por todo el mundo que es del mundillo. ¡KOTOR! Un juegazo también impresionante y yo creo que es uno, si no el mejor, uno de los mejores juegos ambientados en lo que es la saga Star Wars. De rol, yo creo que es de lo mejor que hay. Tenía entendido que mucha del trasfondo de Star Wars, de lo más importante, lo consiguieron a partir de este juego. O sea, pues eso mira, no lo sabía. De la historia, ¿sabes? Porque, bueno, si alguien, no sé, pero yo veo claro que George Lucas, lo que es transmitir historias en las películas, transmite poca. Sí, puede ser un poquito. O sea, y el universo, yo creo que es lo que dicen, el universo ampliado, porque las películas no, como que no ahondan mucho, es por juegos y libros. Y dicen que sí, que mucho de la. De la historia. De la historia. No, la verdad es que la historia está muy bien. El juego es muy bueno. Y hay bastantes cosas que después, por ejemplo, jugando Mass Effect he visto y digo, me recuerdan a ciertos aspectos primitivos, no es al mismo nivel. Sí. Y dices, de KOTOR. Hay muchas cosas que recuerdan a KOTOR. Sabes que está la gente detrás, sí, porque el productor que es el Casey Hudson de Mass Effect era el que estaba detrás de KOTOR. O sea, es la misma gente, fue el mismo estudio, vaya. Pues muy bueno, y este, aparte de estar en PC, también lo sacaron para la primera Xbox. Sí, dicen que Armando está un pelín aquello, bueno, pillado por los pelos. Después de este juegazo, se sacó también una segunda parte. Obsidian otra vez. Maestros del bug. Que evidentemente no tuvo el caché que tuvo pero me dio bien, ¿eh? O sea, sí, no, sí. Yo creo que he jugado, pero es que ahora no me acuerdo. O sea, yo el que tengo en mente es... Sí, es este, los Lord Sith o algo así se llaman el... Sí. No sé, realmente recuerdo el nombre. Pues no sé, pero yo me acuerdo de este, que es muy bueno. Yo el primer corto lo tengo pendiente, lo tengo comprado en Steam, a ver cuándo... Yo lo quiero jugar también algún día. A ver si me atrevo y lo pongo. Bueno, después de esto, también sacaron otro juego, empezaron ya a probar más en el mundo de las consolas y tal, y sacaron Jade Empire, juego así más oriental. Sí. Este sí que no he jugado, es de los pocos que no he jugado. Dicen no que está muy bien también, ¿sí? Sí. Dicen que está... La gente está pidiendo un Jade Empire 2, o sea... Que pues, gente que algo tiene que tener, vamos. Sí, no sí. sé, no, lo vi y no sé. Yo creo que ya la temática esta oriental ya no me llamó. Claro, es que tú eres de rancio sí, de rol europeo, del típico, del claro. clásico. Señor Lema, no. Señor Lema, sí. todo lo que sea JRPG y cosas de esas se tira de cabeza. O sea. Bueno, me tiraba, porque ahora lo último que sacan ya... Porque has madurado, dilo, has madurado. Ya no claro. te gustan esos rollazos. Quieres ahí sangre y violencia y esas cosas. Claro, puede ser. Bueno... Empiezan a desarrollar a todo esto Dragon Age, aún no lo sacan. Juegazo. Dios mío, Dragon Age. Licencian el motor Aurora para un equipo polaco. Y adivinad qué juego realizan. Equipo polaco no, es que solo hay, o sea, solo hay unos desarrolladores polacos que valen la pena. ¿Qué son estos? The Witcher. Y el equipo, el equipo se llama CD Projekt Red. Gracias. Increíble. Por la info. La nueva BioWare, yo lo veo claro. La nueva BioWare. ¿Sí? Sí, clarísimamente. Ahora que BioWare... Empieza... Los polacos. En serio, a muerte con ellos. Bueno, pues... Empiezan... Eso, a desarrollar a Dragon Age y tal. Empiezan también a probar en otros... Mundillos. Y deciden probar realizando un juego de la mítica saga Sonic. ¡Wow! Qué raro, para es bastante raro. Para Nintendo DS. Sí, algo raro... Ver en una misma frase el BioWare y Sonic. Pues sí, sí. Igual que suena raro, el resultado también fue raro y no acabó de calar muy bien. Pone aquí, ¿cómo ha ido con Sonic? ¿El qué? BioWare con Sonic, ¿ha ido bien? No, por eso, que al igual que la combinación está rara, el resultado fue raro y no llamó Sonic, la atención. Sonic Rolero, bueno, no. Bueno, Super Mario Roll tampoco, pero bueno. Se podría decir que es uno de los títulos sí. más flojos de BioWare. Sí. Después de esto, dije, bueno, vamos a premiar a nuestros fans. ¿Y qué sacaron? Pues lo que hoy nos está ocupando aquí nuestro podcast, Mass Effect. Todas las mayores. Epopeya Galáctica. Como mínimo. Juegazo, también. La verdad es que... A ver, puede haber fans de Skyrim, pero aquí en la mesa, pero hay que reconocer que es un puede juegazo. Haber un fan de Skyrim. Exacto. Pero no, la verdad, impresionante. Sí. Después de esto... Como hemos dicho, empezaron a desarrollar Dragon Age. Después de 5 años de desarrollo, ya compros por Electronic Arts. Aquí vieron que había dinero y éxito en ventas y dijeron, lo compramos. Sí, billetazos no aquí al canto. Y bueno, sacaron Dragon Age Origins. Contentó a la crítica, a los más clásicos jugadores de rol decepcionó un poco. Esperaban ver un Baldur's Gate con 3D, con los gráficos de aquel momento. Que te decepcione Dragon Age... Tienes que tener las expectativas por la primera. En el primer momento te puede decepcionar un poquito las primeras heridas, sí, pero después. Luego ya... No, yo lo admito porque ya a mí la primera hora o dos me costó. Después sí, después ya es alucinante. Pero no, sí, pero es eso, se vendió. O sea, muchos años de desarrollo, la gente empezaba a soñar con un Baldur's Gate. Sí, y a ver, está súper bien, pero no llega. O sea, al nivel de narrativa y al nivel de rol de Baldur's Gate no llega. Es más simple en este aspecto. Es un juegazo igualmente y la historia está súper bien. Y yo he jugado y me lo he pasado con un mago y con un guerrero. O sea que no es que me haya decepcionado, pero evidentemente no es lo mismo. Yo creo que la gente que busca un nuevo Baldur's Gate no lo va a encontrar en su nunca, vida. O sea no, que, claro, es que no. Se pueden ir olvidando. Sí. Desgraciadamente, pero sí. Pues nada, ya con esto, después sacaron Mass Effect 2. Bueno... Qué decir también. Jueguecillo, ¿no? Bueno, otro juegazo. Después de esto, decidieron volver a una saga que habían tocado, que era Star Wars. Sí. Y sacaron un MMORPG, o sea, un MMO, juego de sí. estos de rol en. Mundo persistente. Mundo persistente. Star Wars. The Old Republic, si no recuerdo mal. The Old Republic, exacto. Bueno, no les está yendo muy... Y justo ahora ha salido Free to Play, sí, muy eso. Capado, la gente dice que Free to Play, que dicen que hasta que no llevas como 3 horas de juego no puedes empezar a correr. ojo, a correr. Caminando. Y sí, tiene bastantes problemas. O sea, a ver. Como MMO dicen que está bien, lo que pasa es que, claro, siendo BioWare lo más importante de la historia, y que la parte esa de jugar a la historia del personaje que elijas, que ya bien vale jugar ese juego. O sea, que si tampoco eres muy amante del MMO, tienes un juego gratis, irás caminando, sí, pero bueno, un buen juego. Yo lo quería probar, pero después de, claro, tanta gente criticando y tal... Pues ya te digo, gratis, free to play. Sí, sí, lo vi, pero la gente es eso, empezó, oh, esto está muy capado, aquí no puedes hacer nada en comparación con los que pagan... Bueno, tal, pero bueno, ando gratis. A ver, y sí. Yo me tiro un poco atrás, pero si dices que está bien... Es que ya. Si juegas al PvP, pues claro, ya. A ver, no hay nivel. Sí, sí. Pero si lo que quieres primero es probar la historia, pues... Pruébalo, claro. Que es un juego gratis. Es que no, gratis. Sí, sí, eso sí. No, mira, es una tendencia que, bueno, a ver cómo va lo del free to play. Bueno, tiene mucho éxito, pero claro, free to play medianamente hecho. Yeah. Me vuelven demasiado los billetes, por lo que parece. Bueno, y en resumen, bueno, después ya, como todos sabéis también, han sacado Mass Effect 3. Sí, sí. Juegazo. Bueno, ya concluyó. Carmen y yo otro lo sabremos. Bueno, lo sabremos, pero bueno. Pero ya se sabe que viendo Mass Effect 1, viendo Mass Effect 2 y viendo las críticas de Mass Effect 3, no podemos esperar tampoco nada así muy malo, ¿no? No. Y aparte ya es conclusión de una saga. Sí. O sea, tiene que ser bueno por narices. Nada, ya podríamos decir que este estudio, su elenco actualmente, creo que van a hacer un Command & Conquer. Es que lo que ha hecho EA ha sido como maximizar BioWare. BioWare vende, claro, vende por su nombre y empieza a abrir y estudios. Se lo va a cargar. Sí, tiene como tres... Bueno, tres... Es decir, tiene un montón en Montreal... Sí, el principio... Edmono, no sé qué... El primero, no sé, Alberta, recuerdo, o así. No sé, es que no me acuerdo los y nombres. Y ahora tienen el Montreal, que es el que va a hacer el nuevo Mass Effect. A ver qué sale de ahí. Habrá que verlo. A mí yo sospecho... No sé lo que va a salir de ahí. Porque no son la gente que ha estado detrás de este Mass Effect. Son gente que ha empezado a hacer DLCs de Mass Effect 2. Están desde entonces... Desarrollando. Bueno, habrá que verlo. A ver... Bueno, a ver. Complicado. Y el Command & Conquer sí lo hace otro estudio que se podía llamar EA Chingarilla, vale, del Montijo, pero bueno, ha puesto BioWare para vender. Vale. Ya está. Bueno, también dicen que Dragon Age 3 también está en desarrollo. Sí, ese sí que lo están llevando gente de BioWare. Vale. De ahí yo creo que sí puede ser algo bueno. Vale. Y bueno, nada, o sea, BioWare es un estudiazo. Con este elenco de juegos que tienes, que sí. No podemos decir otra cosa que son un muy buen estudio. Como mínimo, han sido. Luego han ya, sido, bueno, claro, ahora ya, a partir de ahora... Por como sea, BioWare hay que mantener, bueno, y además han ido los dos. Es lo que iba a decir, fundadores. Digo, últimas noticias de hace unos meses es que los dos fundadores, los dos médicos, han dicho que ya están cansados de esto y que van a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos. Uno se va a hacer inversiones. Sí. Como el del IPU, que se volvió inversor, pues sí, lo mismo aquí, bueno, la gente mandó... Pasta tienen para un rato. Y otro se ha ido a beber cerveza, directamente. Me voy a beber cerveza, pues nada. Oye, no es mala forma de jubilarse, ¿eh? No. Y dicen, es probable que volvamos, pero a lo mejor no, ¿eh? O sea, que yo no le veo muy para labor, y si vuelven a montar otro estudio... Hombre, es que quizá después de la compra de Electronic Arts, quizás han quemado un poco... Sí, es que sí, yo creo... Cuando tienes un jefe por encima que te corta tanto, quizá, o te dice por aquí, y te dirige, no sé, ya no es lo mismo. No es lo mismo que desarrollar por la pasión de desarrollar. Ya. Y dices, hombre, sí, ganó dinero, siempre está bien, pero no es lo mismo. Sí, bueno, habrá que ver. BioWare se merece un poquito de respeto. Sí, hombre. habrá que ver cómo evoluciona. Con juegos, porque ya me estoy metiendo con Mass Effect 4, que no va a ser 4, me van a poner otro nombre. Pero a ver qué sale, porque a lo mejor sale, hay gente buena detrás y... No, que puede ser un juegazo y se va a... O sea, que tampoco... Pero no sabe prácticamente nada, habrá que ver. Nuevo motor gráfico. ¿Sí? Frostbite 2, que todos los juegos ahora utilizan de EA. Frostbite 2, Dragon Age 2 también. 3 va, también lo va a llevar. ¿Y la misma historia? Yo no sé, es que no sé la historia. Es que no va a ser. No se sabe nada. ¿Shepard sale o no? No. ¿No? No lo han dicho, pero está claro. Yo creo que no tiene que salir, porque si sale Shepard ya es que... No te destrozan la trilogía que ya hay, pero... Bueno, pero también como está tan de moda hacer... precuelas y cosas. Sí, yo creo que si hacen una precuela pasarán de Shepard, ¿eh? Tienen el universo, como luego explicaremos, es y puede dar para 400 juegos y que sean todos 400 juegazos y puedes hacer tanto de shooter a juegos de RTS, lo que tú quieras, porque es que un universo como este te permite hacer lo que quieras. Mientras lo hagas bien, puedes hacer cualquier cosa. Ahí está, creo. Sí. Ese es el problema. Esa es la premisa más importante. Bueno, pues nada... Yo creo que con este resumen de su trayectoria podemos dar concluida esta primera parte del podcast, la introducción a BioWare. ¿Qué ha sido y qué es? Sí. Pues nada, demos paso a la siguiente sección. Pues ahora seguimos con un bloque que nos hemos inventado el nombre, como no, nuestro, y vamos a llamar Imaginando Mass Effect. Bien. Hombre, sugerente. ¿Cómo empezó esto? Pues cogemos la historia de BioWare y volvemos a mediados del 2003, que es justo cuando acaban de hacer el port a consolas de KOTOR, el port para Xbox. Y entonces en BioWare se plantean, queremos hacer algo nuevo. Y además alejado de lo que es la franquicia Star Wars, algo creado por ellos desde cero. De decir, pues no tener que limitarse a tal cosa. Jedi Sith y todas estas cosas, no. Querían pues molan mucho. Molan mucho, sí, pero claro, como... pero algo distinto, quería. Como estudio, pues te limita. Porque ya, sí, tú sí. Empiezas a escribir cosas y te viene la papada de George Lucas y te dice, no me interesa. A mí, si no me metes un Jar Jar Binks aquí, no te lo haces. Claro, te dicen, pues no, a ver, yo esto bonito, pues no. Mi papada dice que no, y es que no. Entonces, claro, dijeron, ¿sabes qué? Que le den por saco. Y lo mismo hicieron con Dragon Age y la... para no continuar haciendo un Baldur's Gate porque tenía licencia Dungeons and Dragons, sí. Dijeron, creamos algo totalmente nuevo, pues hicieron exactamente lo mismo, dijeron, algo desde cero, una IP nuestra, propiedad intelectual que se le llama, y ahí a tomar por saco. Y esto hicieron, mediados de 2003, el equipo detrás de KOTOR, vamos a hacer algo nuevo. Y durante un año estuvieron escribiendo. Cogieron lápiz y papel. Y se nota, ¿eh? Porque después todo lo que hay, madre mía. Sí, más rollos ahí metidos. Lápiz y papel. Los escritores de BioWare, ahí detrás, creando el mundo. Tú. Normalmente, claro, el juego yo no sé lo que tarda, pero es que un año estar escribiendo es mucho. Es mucho. Hay mucho ahí en la historia. Y bueno, y luego viendo documentales de aquella época, hablan el amigo cervecero, los ucranianos, y explican eso, que ellos lo que querían era crear una IP totalmente nueva, con la que inspirar a los nuevos jugadores de rol, como ellos se habían visto inspirado por los juegos de mediados de los 80 y principios de los 90. Y eso, todo esto además sin olvidar a los antiguos jugadores de rol. Sí, sí, claro. Y vamos, lo consiguieron claramente. Sobre todo con el primero. Sí, sí. Entonces, la idea principal en la que se basaron era hacer un sci-fi, una ciencia ficción, que sea diferente a lo que había en series y películas. De ese 2003, lo que se había visto, Galactic y todo esto, que eran juegos bastante oscuros, con muchas sombras, y, por tanto querían darle un nuevo color, un nuevo enfoque al género, dentro del sci-fi, ciencia ficción. Y sobre todo, para dar este colorido, se basaron mucho en modelos, tanto de arquitectura, como de, bueno, sofás, o sea, todo arte y todo, referente a finales de los 70 y principios de los 80. Se nota, sobre todo ahí, si veis los bocetos que vienen en el arte, se nota mucho que ves eso y utilizan muchos blancos con naranjas, cosas muy vivas que te recuerdan las películas estas de James Bond de los 70, que hablamos de los de James Bond, que se ve sí que era todo un arte que intentaba ser vanguardista, muy moderno, muy futurista, entonces se basan en eso para crear su universo. También lo que tienen muy claro es que quieren diseños limpios y funcionales, que hay veces que la ciencia ficción... cosas rarísimas, sí. Entonces todo en línea muy limpia, muy depurado y que sea bonito de ver y sobre todo alejado de Star Wars. Ellos lo remarcan viendo los documentales, lo remarcan claramente, quieren olvidarse de Star Wars, que tú veas algo y digas, eso no, que lo último a lo que te recuerde sea Star Wars. Y también tomaron una decisión muy importante, sobre todo referente a Star Wars, que... quisieron dejar de lado lo que vienen a ser los ataques de melee, los ataques de como espadas, sí, las espadas, sí. Porque eso ya es un problema tecnológico. Vieron ellos que en KOTOR daba problemas, o sea, no eran capaces de relacionar armas espadas con pistolas, o sea, vieron las deficiencias y dijeron, no, vamos a hacerlo todo espadas, querían venir los ataques a distancia. Sí. Entonces, lo que también pusieron que tenía que ser muy importante era que querían conversaciones en tiempo real. Algo así muy cinematográfico, que es lo que transmite Mass Effect desde el minuto cero. Sobre todo esos planos que ponen, es que tú lo ves y dices, es como si estuviera viendo una película interactiva. Sí. Es parte del atractivo de Mass Effect, algo que no, por lo que comentan los KOTOR, era algo pero mucho más rudimentario, o sea... Sí, no era el típico de ir a buscar... Sí, no era, no tenía el mismo dinamismo. Claro, intentaba serlo y ahora claro, como este juego va a salir para una nueva generación, que era aprovechar toda la capacidad gráfica para hacer algo de verdad que marcara un antes y después y que los juegos también, el resto de juegos, pues lo vieran y se copiaran directamente, marcar tendencia. Y sobre todo también musicalmente, quisieron darle un aire sci-fi, pero ochentero. O sea, típicas películas Blade Runner, Alien, y una vez dicho esto, si lo escuchas, es que suenan muchos sintetizadores que parece Evangelis, es muy ochentero. Y la verdad es que le casa muy bien. Y sobre todo también quería que este sonido, que la banda sonora se uniera muy bien con el sonido ambiente, sobre todo cuando vas a ciertos planetas, cada planeta Misiones tiene su canción especial que se enmarca muy bien a cómo es la ambientación del planeta. Y además que es música muy limpia, o sea, no es muy algo que tú lo veas muy, muy denso la música, ¿sabes? Muchas líneas de música. Ayuda, es muy de fondo, es muy, sí, te acompaña. Y entonces también eso es lo importante, que querían que se uniera con el mundo y que diera, pues que todo fuera uno, ¿sabes? Que no te molestara. Y es verdad, estás jugando y sabes cuál es la canción, pero si te preguntan no sabes decir cuál es, ¿sabes? Es cuando estás diciendo, pues esta es de tal planeta. Querían esto. Y hasta aquí imaginando Mass Effect. Who said anything about love? I'm just trying to get you into bed. Si algo llama la atención de Mass Effect son las especies. Todos los bichos raros, eso. Hay un montón. Al principio el juego dice, ¿qué cosa más rara? Pues aquí vamos a explicarlas. Para todos aquellos que no hayan jugado al juego. O que hayan jugado, que son curiosidades, que al final dices, hostia. Sí, no, porque yo por favor pido que como mínimo des una explicación física característica y algún nombre, si puede ser, de algún personaje conocido. Porque hay tanta gente ahí que yo me pierdo. Yo que no he jugado al 1 porque en Play 3 aún no ha salido. Y al 3 aún no he jugado porque estoy esperando a que salga la trilogy para jugarlo todo el tirón. Yo en el 2 me lío ahí tal y cual. Yo digo, a ver, ahí hay un pulpo, aquí hay una rata y aquí hay un tío que parece un lagarto. O sea, que así, explicaciones planeras, sí. Si puede ser, por favor. Sí, tranquilo. Son largas, bueno, larguitas, pero claras. Pues vamos a empezar con las especies dentro del consejo. Que luego explicaremos qué es el consejo, porque luego hacemos la cronología. Hay tres especies solo. En principio. Sí, son tres especies las que están dentro del consejo, que sería así el órgano que dirige la galaxia. Ya lo veremos bien. Ya lo entraremos luego en detalle. Empezamos por la Asasari. Bien. La Asasari, que son, la verdad, a mí me llama mucho la atención. Pues las Asasari son originarias de Tessia. Planeta, no me digas tú ni sistema. ¿Qué sistema galaxia, está? Búscalo. Y son la especie más poderosa e influyente de toda la galaxia. Es así de claro. O sea, son las que parten el bacalao. Aunque tú digas no, son otros, no, son estas. Descubrieron antes que nadie viajar entre estrellas, entre sistemas, por así decirlo, utilizando los relés de masa. Y si no me equivoco, fueron las primeras en llegar a la Ciudadela, ¿puede ser? Sí, junto con los Salarianos, que luego también explicaremos quién son. Justo lo que venía ahora. Es que... Me ha adelantado. Sí, el lema que no puede... Me interrumpe. Pues ahora, físicamente, las Asari son humanoides. Cuerpo humanoides, son bípedos, con cinco falanges en cada extremidad. Vamos, cinco dedos en cada pie y mano. Las grandes diferencias con los humanos son la pigmentación de la piel, que abarca todas las tonalidades que tú quieras, entre el azul y el púrpura. O sea, y cada una tiene un color. Y hay algunas que también vienen con, no sé si son tatuajes o ya diferentes, que ya lo llevan ellas en los genes y son así, llevan como marcas de diferentes colores. Suelen ser blancos, son como tribales, pues lo mismo. Sobre todo en la cara. Y también lo que llama mucho la atención es que ellos no llevan, no tienen pelo, no tienen cabello. Y ahí arriba de la cabeza lo que tienen son como unos tentáculos. No sé, así para atrás, peinado para atrás. Sí, como si fueran unos mafiosos peinados así para atrás, pues así lo llevan. Y otra cosa importante es que no tienen vello corporal. Bueno, es que cuando eres azul o algún color de estos, no me imagino a uno de esos con pelo, no sé. Sí. No, con vello corporal no, ya me lo imagino, pues peladillo ahí. Tiene una particularidad fisiológica que es bastante chocante, porque siempre nos hemos referido a las Asari como las, femenino. Uy, y la verdad es que son hermafroditas, como los caracoles. Tienen rabos con día ahí. Eso no se sabe. En ciertos pasajes del juego se comenta y se habla ahí como si fuera un tabú de lo que tienen entre las piernas las Asari. Aún no está descubierto, yo no sé lo que tienen, lo dejan de tener. Para ser hermafroditas venden un poco que van de guarras a veces. Sí, la verdad es que sí. Hay que decirlo. Y eso, que son hermafroditas, aunque parecen, aunque físicamente parecen mujeres. Y las formas son totalmente femeninas. Tienen sus caderas, sus pechotes, su voz. Exacto. Es totalmente femenina, algunas más machorras que otras, pero bueno, no dejan de ser voces femeninas. Y también, bueno, viene el tema de la reproducción. A ver. A ver. Que son lagartas, por así decirlo. pueden reproducirse con cualquier especie. Toma ya. Con cualquier especie. Cógeme, trae para acá. Es más, está mal visto que dos asalis se reproduzcan entre ellas. ¿No les va el rollo bollo este? Sí, el rollo bollo, sí. Porque pero se el rollo bollo entre con... ellas... No, porque más que nada esto de que se reproduzcan con otras especies es para darle más riqueza a la cadena del ADN. La diversidad genética. La diversidad genética. Entonces, claro, cuando están dos asalis y ahí te emite entre las dos, es como... Lo estás haciendo mal. Es como si se quedaran dos hermanos. Sí. Y que es un incesto, pues ellos lo vienen así. Entonces, los hijos que salen de estas... De estas relaciones se llaman sangre pura. Entonces, un insulto entre las asalis es una sangre pura, o sea, es como una hija puta, ¿no? Sí, es un insulto, o sea, que también sangre pura te están, se están quedando contigo de una manera. Las asalis, a la hora de reproducirse con otras especies, siempre llevan el papel de madre. O sea, son hermafroditas, podríamos decir, entre ellas, por así decirlo, o si tienen relaciones pues con una humana, pues. Haría el papel de hombre, si quieres, o de mujer. Dependiendo de lo que tenga entre las piernas. Está por determinar. Y claro, esto es importante que sean siempre las madres. Porque el hijo resultante siempre va a ser un asari. Nunca. Sea con lo que sea. Con lo que sea. Siempre saldrá un asari. Siempre saldrá un asari. Entonces, claro, todo para mí. Es una raza todo para mí. Y que es bastante gracioso. O sea, siempre salen asaris. Y lo que les hace bastante chulas. Claro. No, es que yo quiero tener un hijo que se ofrezca a mí. Mala suerte, tener alguna Asari. Va a ser que va a ser, que va a ser un bicho azul con tentáculos en la cabeza. Peinado. Ahí lo tienes fácil cuando nace. Se parece a la madre. Se parece al padre, se parece. No, se parece a la madre, sí o sí. Aunque estos hijos, hijas, no salgan a los padres, físicamente, sí que pueden heredar rasgos de personalidad. O sea, las Asaris que tienen padres Krogan son bastante impulsivas y violentas. las relaciones sexuales con Asari suelen ser multisensoriales, o sea, no lo típico fricción, por así decirlo. Se basan en que lo que consiguen los Asaris es fundir los sistemas nerviosos de los dos amantes, por así decirlo. Entonces, claro, durante la unión puedes tener, pues, compartir recuerdos, sentimientos, lo que lo hace mucho más emotivo, por así decirlo. Entonces esto hace que todas las especies... quieren tener relaciones sexuales con Asaris. Es que no es lo mismo. Es más, todas las Lumis que salen, prostitutas que salen en el juego, si te fijas, todas son Asaris. Sí, todas. Pero es que todas son Asaris. Son un poco. O sea, hay monopolio, prostitución en Mass Effect. O sea, solo están las Asaris. Hombre, no queda sin encontrarte una Krogan. No. Qué duro. Es duro eso, sí, es duro, es duro. Además, como claro, son sugerentes y tal. Un dato importante es que viven muchísimos años. Una jartá. Pueden llegar a superar sin problemas los 1000 años. Está bien. Sí, cuando te dicen, sí, es que solamente tengo 300 años, esa vergüenza, y dicen, soy demasiado joven. Sí, dices, 300 años, pero tú te has visto. Y físicamente envejecen, pero no algo que me juro que tiene 700 años la vez y le pondrías una edad de 40, 50 años. O sea, sí, que sí. No sé, o sea, envejecen, pero a su ritmo. Nunca he visto una de 1000 años, no sé en el juego cómo debería de ser, pero seguramente por ahí andará. Su vida se puede dividir en tres etapas. Hasta los 300 años se dedican a viajar. Viajan, experimentan con su sexualidad, lo que haga falta. O sea, muchas de las Lumin luego pasan esa... O sea, no son prostitutas toda la vida. Los 1000 años evolucionan. Es que 1000 años dan para muchas cosas. Una vez pasan de los 300, entre los 300 y los 700, se cansa de dar tumbos. Imagínate la gente que los humanos que están se tiran de fiesta 10 años, se acaban hechos una mierda, no piensas. Pues imagínate, pues imagínate 300 años dando vueltas por ahí de fiesta todas las noches, te acabas de los cojones. Pues eso, de 300 a los 700 se asientan, buscan pareja y tienen descendencia. O sea, mini asaris por un tubo. Luego, a partir de los 700 años, hasta que se mueran, se convierten en matriarcas y empiezan una carrera como consejeras o dirigentes dentro de los Asaris. ¿Pero todas se convierten en matriarcas? las que aguantan muy. Ah, vale. Teóricamente, por lo que he leído, sí. O sea, no sé si alguna dice... Pues bueno, que no todas llegan a los 700 años por norma general, ¿no? Hombre, tal y como está en el juego, te cagas a Sari sí o sí. O sea que no todas llegan a los 700, seguro. Las Asaris son consideradas atractivas por el resto de especies, lo que es raro. Pero claro, tú eres un turiano, una turiana, tú no vas a pedir el rollo a una turiana. Pero una Asari sí. Y claro, los estándares de belleza entre las diferentes razas... El del pulpo, un pulpo de estos, que luego lo haremos, los Hanar se sienten atraídos por las Asari. Y dices, no hay... No, o sea, no. No hay donde pillarlo. Entonces se supone que emiten como feromonas neuroquímicas que hacen que para que como que se sientan atraídas. Vienen a ser como unas sirenas, esta, sí. La de los barcos, pues lo mismo. Lo mismo. Atraen a las personas, a las especies, para buscar rollo. Solo piensan en eso. Solo piensan en caminar a la gente. Si es que es eso. Vienen de un planeta, bueno, como hemos comentado antes, Tessia, que tiene mucho elemento cero. Bueno, explicaremos lo que es el elemento cero. Y esto hace de que puedan. Bueno, han desarrollado, al tener tanto elemento cero que es bastante difícil de encontrar en la galaxia, han desarrollado un control sobre sus propios impulsos nerviosos, algo que el resto de especies es imposible, ¿vale? Pues ellas lo pueden hacer, y esto hace de que puedan dominar la biótica. ¿Qué es la biótica? Ahora te lo explico. La biótica es la capacidad de poder utilizar el elemento cero del universo en tu propio beneficio, tanto creando, como podemos decir, bolas, ya lo veréis en los juegos, bolas para crear la típica, la singularidad, todas estas técnicas que tienen los bióticos. Voy a explicar antes que nada lo que es el EZO, el ISO, que dicen los ingleses, americanos, que es el elemento cero. Y el elemento cero se genera cuando la materia sólida, lo que viene a ser un planeta, se ve afectado por la energía de una supernova. O sea, cuando una estrella de estas explosiona. Sí. Pues sale el ISO. Esto. Ya está, ya ha salido. Es que sale, no hay más. Entonces los bióticos son los capaces de controlar el elemento cero. Lo que hemos dicho. Te lanzo una onda de esta singularidad. Sí, alzamiento. Cada vez una bola, sube al rival, sí, y le vuelve a estar dando vueltas por ahí como un tonto. Pues esto. Esto viene a ser la biótica. Las Asari, las mejores bióticas de toda... ¿Cómo no? Sí, porque ellas no tienen los genes. El resto de especies, como ya explicaremos, si lo tienen, no es natural. Aunque también hay que dejar claro que hay Asaris que sí que la tienen, tienen una tolerancia, o que son mejores bióticas que otras. Sobre todo porque si de pequeña están más expuestas, ¿no? No, o que te están dando un entrenamiento para tu ser biótico, no es lo mismo. Entonces, claro, hay diferentes grados de biótica dentro de las Asaris, pero que todas las Asaris, por muy mancas que sean, controlan algo de biótica. La cultura Asari es muy refinada, gracias a sus largos ciclos vitales, que pueden pasar de todo. De fiesta no sé qué, y luego cuando soy mayor, pues me pongo a reflexionar sobre la vida. Pues eso, se toman la vida pues con mucha calma. Hombre, tienen tiempo para tomárselo con calma. Sí, es más, se ríen del resto de especies. Solo vives 100 años, ja, ja. Y el peor son los salarianos, que viven 40 años, ¿sabes? O sea, dicen... Los otros que van a todos lados, pero folladísimos de... Y estas van súper tranquilas. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si me quedan 900 años de vida. Lo que sí que valoran las Asaris es el arte. Lo valoran muchísimo. Incluida la temática sexual. O sea, el arte sexual. Porque ellas son unas masters. Lo dominan. No son violentas por naturaleza. Como hemos dicho, son muy tranquilitas y no quieren mucha guerra. Y siempre intentan llegar a un acuerdo entre ellas y con otras especies de una manera pacífica. Una vez contactaron con otras especies, cuando estaban en expansión, mientras no había especies, pues claro, ellas iban colonizando, porque claro, no tienen que declarar guerra. Pero ya cuando se encontraron, por ejemplo, con los salarianos, ellas eran bastante más avanzadas. O sea, lo que era declarar una guerra y nos quitamos a las ranas estas de encima. No. Llegaron a un acuerdo y claro, entonces los salarianos luego además... se sienten como agradecidos a Asaris, igual el resto de la galaxia. Entonces, claro, ellas controlan la galaxia, por así decirlo, tienen muchísima influencia en el resto de razas, pero sin violencia. Entonces, claro, parecen como... Aunque luego, si quieren, pueden ser... Sí. Hostia, se pueden ser bastante, bastante durillas, sí. La unidad política es muy parecida a la griega, son ciudades-estado. Controlan diferentes ciudades-estado, que son republicanas. Y cada ciudad-estado tiene un consejo de matriarcas, que son las que se ponen las votaciones, sí, salen elegidas y dirigen. Cada ciudad tiene un cuerpo militar. No suele ser muy grande, como hemos dicho, no necesitan repartir hostias, pues. Y claro, el tamaño de este ejército depende de lo grande que sea la ciudad. Pues, en proporción. Como no, el arma principal es la biótica. Y dentro del ejército hay, por así decirlo, un cuerpo de élite que le llaman los comandos Asari. Salen en el juego, son muy famosos, se les tiene mucho respeto, porque además son las top de las top, como diría Mourinho, en lo que se refiere a biótica. Luego, hablando ya de la religión, casi todas las Asari siguen la religión Siari. Muy bonita el nombre. Sí, sí. El cual tiene un lema que es: todo es uno. Esta religión cree que el universo tiene conciencia propia y que cada vida tiene su valor dentro del todo, de la galaxia. Por eso también no matan, porque sin razón, porque claro, creen que tiene que todo es uno. El resto de especies, aunque no sean Asari, no dejan de ser valiosas. Y bueno, dejamos ya las Asari. Ya hablamos. ¿Un miembro importante de la sí, saga? Perdón, sí. Sí, Liara. Vale. Sí, Liara. Destacada. Ya sabía, o sea, con toda la explicación, evidentemente sabía de qué raza estamos hablando, pero digo, para fastidiarte un poco, dame un nombre. Bueno, si no me lo recuerdo, me lo dices y ya te digo uno. Bien. Y intentaremos luego mejor meterte una trampa, ¿no? De decirte, está, y tú, no me cuadra, ¿no? Hablamos con la siguiente especie del consejo. Serían los salarianos. Son muy graciosos los salarianos. Bueno, pero antes de volver a los salarianos, sí me ha ido. He buscado información por ahí y he encontrado algo que, bueno, un diseñador gráfico de BioWare que explica cómo diseñaron las diferentes especies. Y bueno, voy a intercalar cuando me explique la parrafada de lo que es cada uno, porque las diseñaron así. Para el diseño de las Asaris, donde se fijaron, porque claro, no dejan de ser humanoides, o sea, sencillo, una vez pusieron la piel y ya está. Quisieron marcar sus formas, ¿no? Con vestimenta muy, muy ceñida. Entonces, la influencia la cogieron de los deportes, la ropa de deporte deportiva, como el submarinismo, el deporte deportiva también yo. pues lo que hemos dicho, el submarinismo, alpinismo, o sea, algo que sea muy flexible. Entonces sería esta la pequeña notación. Entonces ahora volvemos con los salarianos. Anfibios de sangre caliente, bípedos con un metabolismo muy rápido. No suelen sobrepasar los 40 años, piensan y hablan muy rápido. Esto si habéis jugado al 2... El más efecto se notaba en el doctor. Lo sabéis. Madre mía. No digas nada, amor, no digas nada. Que esto es sin spoiler, no puedes decir nada a ningún personaje. ¿He dicho doctor? Ni doctor ni doctora. Es que míralo. Si os spoilea es culpa suya, nadie más. Solo necesitan un par de horas de sueño para dormir. Bueno, está bien. Claro, es que sé. 40 años, si te duermes 8 horas al día, es que no vives, no vives. Bueno, no vivimos mucho más si dormimos 8. Vale, 40 años, nosotros vivimos el doble, mínimamente, vamos. Siempre parecen hiperactivos, comparado con la resta de especies. Ellos se ven normal, pero claro, es su metabolismo, es que son rápidos, pero claro, el resto un metabolismo más lento, pues los asesores lo verán. ¡Ay, flipaos! Claro. Con tanto movimiento. Su manera de reproducirse es cuanto menos particular. Uy, qué miedo. Sí. Las hembras ponen buena docena de huevos, una vez al año. Porque tanto hembras como varones son iguales. ¿O hay alguna diferencia? Son iguales. Iguales, ¿no? La voz le cambia. O sea, la niña es un poco afeminada, pues la mujer es más afeminada aún. O sea, tampoco. No se nota mucho, ¿no? Pues eso. Ponen varias docenas de huevos, de los cuales solo se fecundan el 90%. Bueno, es un porcentaje alto, bueno, igualmente, sí, sí. ¿No? Está bien. Sí, pero es que la diferencia es que un huevo sin fecundar sale una hembra. Ah, amigo. Y de un huevo fecundado sale un hombre. Bueno, un macho, por así macho, decirlo. Sí. Sí. Entonces, claro, la mayoría son machos. O sea, todo. Además, encontrarse una hembra es difícil porque no salen del planeta, las tienen como enclaustradas. Ya que hay pocas, os quedéis ahí, ¿no? Sí, dicen, no, es como una manera de demostrar respeto. Que a respeto ni cuatro leches, la tienen encerrada y lo tienen para que la tienen. Aunque sí, es una sociedad muy matriarcal, ya que son pocas las hembras, que las que mandan son ellas. Está bien. Y claro, al haber tantísimos hombres, bueno, hombres, machos, perdón, el tema de la inseminación está mal. O sea, tú tienes que ser maquinote. Sí. Entonces, claro, hay siempre es una gracia que hay una misión secundaria en un juego, que ves un personaje que tiene un problema con su... que ha perdido el árbol de familia, sí, con el ADN. Entonces, claro, el tío ha perdido el de toda su familia. O sea, los de su familia, si no encuentran ese el árbol, no van a fecundar en la vida, se van a desaparecer. Entonces, el tío tiene un problema, un problema gigantesco. y representa esto, que a ellos poco les importa. Además, no tienen mucha... no ven como nosotros las relaciones sexuales, o sea, de atractivo. No, para ellos sus parejas son amigas, por así decirlo. Entonces, la fecundación, o sea, hacer el acto sexual, por así decirlo, no deja de ser algo con fines totalmente reproductivos. Estando el mercado de fecundación tan saturado, pues hay grandes peleas, porque ellos firman además contratos de fecundación. ¡Joder! Esto es un negocio. Es claro. Un negocio este de la fecundación en los salarianos. Entonces, claro, tienes que llegar allí y decir, oye, mira, que soy fulanito de tal. Mira, este es mi ADN. Mi pedigrí ahí. Claro, mi pedigrí. Ahí, nunca mejor dicho. Todo el pedigrí. Y te lo miran. Está bien. A la cola. Y así lo deciden. Y luego, además, muchas veces, estos contratos de fecundación los firman las familias. O sea, en plan, yo conozco a tal familia, quiero tener hacer como una alianza política. Fecunda a mi prima. Y ya está. A lo medieval. Sí, es que no deja de ser eso, es todo por contrato. Además, en la ciudad te vas encontrando justo una conversación de estas, porque además está repleta estas cosas, y ves una despedida soltero de un humano, y se oye como el amigo salariano le dice, pues esto es un follón, pero lo mío, yo llego, me dice mi madre, oye, mira, que te firmo contrato con tal. Llego allí, la fecundo y a tomar por saco. Y lo ve todo aquello de casarse y tal, lo ve muy, muy lioso. Y, sí, gracioso. Son más prácticos. Sí. Son súper famosos por su capacidad de observación. Son muy observados, los ves ahí, además con sus ojos tan grandes, observan todo. Y además tienen pensamiento no lineal. O sea, pueden estar manteniendo una conversación contigo y hacer tres problemas de aritmética al mismo tiempo. O sea, algo. Sí, porque me equivocaré, pero los mejores científicos son los salarianos. De sí, todo el juego. Con diferencia. Culturalmente, como ya hemos dicho, hay muy pocas hembras y están todas en su planeta de origen. Lo hemos dicho por respetos, lo que tú digas. Las matriarcas reciben el nombre de Alatrasa, que son las jefas políticas de la especie. Ahí los hombres solo sirven para fecundar, estar por la galaxia, ganar dinerito y poco más. Los machos, para ganarse su salario, se dedican principalmente a lo que viene a ser la investigación, que ha dicho Lema, de los mejores de la galaxia, a los negocios, también los veremos. Le gusta mucho, mucho el dinero, se les ve ahí que son ratillas. Sí. La disposición del ejército salariano vendría a ser muy parecida al humano, aunque mucho más pequeño. Se nota que no está hecho para grandes maniobras estas de batallas normales, sino que es más para acciones encubiertas. O sea, llegar con tantos tíos, pum, llegar ahí, arrasar y nos vamos. Dentro del ejército tiene mucha importancia el servicio de espionaje, llamado los GOE. Grupo de operaciones especiales. Los salarianos solo atacan una vez, tienen todos los datos y la estrategia totalmente... Atacan claro. Solamente si están seguros. Segurísimo. Tienen que saber toda la información, tienen que saber más del lado del bando enemigo que los propios enemigos de ellos mismos. O sea, tenerlo todo muy claro. Hay una frase que dice que solo lucharemos la batalla una vez esté ganada. O sea, estratégicamente. Claro, pero estratégicamente ya sabes lo que va a hacer el enemigo, tal. Y o sea, ellos ya mentalmente tienen la batalla ganada, tienen 28.000 variables y en todas las variables ganan ellos, entonces cuando atacan. Una cosa que también choca es que no avisan antes de atacar. Está bien. Como aquí, que aquí antiguamente, bueno, te declaro la guerra, vale. Y estoy diciendo, ¿sois tontos o qué? Aquí les matan, te declaro la guerra. Claro, ahora sí. Dices que lo vieron en idiotez. Te voy a declarar para ti, que tú te pongas. Claro, no. Ellos atacan y tomar por saco. Yo lo veo bien. Pero si quieres ganar. Dices sí, que no hay otra. Eso sí, las guerras defensivas son bastante duros. O sea, cuando les atacan, ellos hacen ataques preventivos devastadores, o sea, en su propio mundo, lo destruyen todo para. Cuando venga el ejército no pueda conseguir ni alimentos, ni, o sea, lo tenga chungo de verdad. Vamos a hablar ahora de los poderes bióticos o los salarianos. Como hemos dicho, fuera de la Sasari no hay casi especímenes con poderes bióticos. Los salarianos no son menos, son poquitos, tienen bióticos. Y cuando tienen poderes, nos ven a alguien que tiene, controla la biótica, le dicen, tú fuera del ejército, que te vienes a un sitio donde vas a ser más útil. Lo ven como poner carne ahí de cañón, cuando un tío puede ser verdaderamente producente. Entonces lo llevan al servicio de inteligencia, lo que hemos dicho antes. Los salarianos lo tienen muy claro, saben que es una especie pequeñita, que vive poco tiempo, y que no puede competir con el resto. Uh-huh. Entonces saben que lo que ellos tienen que hacer es aliarse con otras especies, con otras razas. Y por eso llevan desde el momento en que encuentran a las salarianas, a las Sasari, buscando, tejiendo alianzas. También y teniendo claro, sin intentar molestar lo menos posible al resto de especies, porque saben que como se fijen en ellos como enemigo, no pueden hacer nada. Ahora vamos a hablar ya de los turianos. Nombre, por favor. Sí. Otra vez, se me ha perdido otra vez, sí. Mordin. Bien. ¿Sabes quién es? Sí, no digamos nada, ni lo que hace ni nada. Que ha estado el lema aquí. No. Silencio. No dice nada. Vamos ahora con los turianos. Los turianos provienen del planeta Palavel. Vale. Palavel, perdón. Me metí una L ahí, es una N. ¿En qué sistema está? Palavel. Sí, está. Tres a la izquierda y dos más allá. Tres rigles por ahí, cuatro a la derecha, uno al frente. Y ahí de frente lo encuentras. No, gira a la izquierda, luego vas todo recto y ahora va a la derecha. Lo verás. No tiene pérdida. Su morfología es la típica bípeda, con dos dedos en cada pie y tres dedos en cada mano. Cosa rara. Más altos y fuertes que los humanos. Y su rostro, aunque no lo parezca, te fijas y parece el de un halcón. El de un ave. Sí, puede tener una tirada. Y además, la cosa es que tiene la cabeza, parecido a lo que tiene la Sasari. Sí, te da la sensación. Y los ojos, sobre todo los ojos. Tiene unos ojos ahí que parecen de ave rapaz. Son muy penetrantes. Y si os fijáis, las piernas las tienen que parecen pájaros. Sí, sí. Está como apoyado. Sí. Y lo de los pies parecen garras. O sea, los dedos parecen garras. Sí, sí. Culturalmente. Están dominados por el honor turiano. Suena así muy... muy, sí. Se basa en la disciplina ética y personal, que es muy exigente. O sea, se exigen mucho. Son totalmente conscientes de las consecuencias de sus decisiones y acarrean con ellas, sean buenas o malas. O sea, yo sé que si... Hay que tirar para adelante. Sí, lo tienen claro. De hecho, esto, soy consecuente con ello. No estoy diciendo, no, lo he hecho, ay, pero no quería hacerlo, ay, mira, no sé qué. No. El peor pecado de un turiano es el de mentir. O sea, un turiano mata a alguien y claro, otro va a decir. O sea, oye, he matado a alguien, pero tú le preguntas si has matado a tal y te dice, sí, lo he matado. Lógicamente no va a quedar a la cárcel, pero como consecuente, o sea, es una raza que tiene su sus principios. Sí, es la más intransigente en ese sentido. Dejan las ambiciones personales a un lado por el bien común. O sea, ellos miran, no, ellos quieren, yo quiero conseguir dinero, quiero conseguir poder, no. Es, si yo tengo ese poder, lo sabré utilizar bien para el resto de mis congéneres, entonces si lo hacen, bien. Si no, lo dejan aparcado y ya está. Casi todos los turianos se dedican a trabajos de servicio público, por ese sentido, porque no les interesa otra cosa. De ahí que sean malos comerciantes. Pero claro, tú le preguntas, oye, lo que me estás vendiendo es una mierda, y le dices, sí, es una mierda, no vas a morir. Oye, ¿cuánto te ha costado esto? A mí 200, te lo estoy vendiendo por 400, ¿me estás timando? Sí, sí. Sí. Por eso, cuando entraron en contacto con otra especie, se llaman los bolus, que lo explicaremos, los como que lo convirtieron en un protectorado, una raza a la que ellos protegían, mientras que ellos eran los comerciantes. Los dos son más truanes, más, y que te engañen, y no sé qué. Entonces, claro, los turianos son rectos, pero tampoco son tontos. Sabes que tienen que ganar su dinero. Bueno, que si yo no me puedo manchar la mano, es que se la manchen los otros, ya está. El ejército turiano es... el más importante. Es lo más grande. O sea, tal y como explican en el códice, casi la mayoría de la flota del consejo es toda, básicamente toda por turianos. Es lo que se ve, o sea, igual que los Asari son más exóticos y más como intelectuales, los turianos es la típica... de batalla. Sí, sí, están hechos para el por y sí, la guerra. Exacto, es que es sí, eso. Sí, sí, se ve en el juego, creo que se llama el SecC o... Sí, la seguridad. Casi todo es turiano. Básicamente. La mayoría. La manera de subir la jerarquía turiana es la típica meritocracia, que es que los superiores ven tus los méritos que has hecho y te suben. Esto parecería, dicen, madre mía, aquí va a haber una de corrupción, porque van a subir a su hijo, a su primo, pues no. No, claro, tal y como la mentalidad que tiene, no hay corrupción. Es que no hay nada. Hay 27 niveles de jerarquía. Joder. Desde el más bajo, que lo llevan los niños y los bolus. Los que se ensucian las manos, vaya. Eres el sucio de las manos, pero eres el último. Entonces, si por cualquier cosa a ti te degradan, a ti no te echan la culpa. Se la echan al tío que te ha subido. ¿Sabes? Como diciendo, le ha subido y no estaba preparado para ese puesto. Entonces, es claro, tu culpa. Entonces, claro, suben. O sea, los que están por encima tuyo, suben si te ven realmente capacitado para ello. Por eso los ascensos no se toman de una manera ligera. Si alguien asciende en mucho tiempo, lo normal en nuestra sociedad es... Estás encasillado, no trabajas lo que tienes que trabajar. Pues los turianos es totalmente diferente. Si te has encasillado, bueno, te has encasillado que no asciendes, significa de que a lo mejor tú conoces tus limitaciones, sabes que no vas a dar más de ti. Ahí está el límite. Y ahí te quedas. Pasa. Y además luego te valoran como una persona que ha sido capaz de decir, oye, mira, hasta aquí doy y aquí me quedo. ¿Sabes? Cosa que aquí no, aquí. Era un perdedor, era un loser. No, pero aquí no. A nivel personal, de cada individuo, cada turiano, tiene libertad total. No, como ya es libertad total, pero claro, con el pensamiento que tienen, pues es una falsa libertad total, porque hay cosas que no va a hacer un turiano. Y sobre todo hay algo importante que es, por ejemplo, si un turiano se droga, mientras trabaje, no hay problema. Pero en el momento en el que deje de ser productivo para la sociedad, pues entonces ya toma a la gente cartas en el asunto y dice, oye, mira, deja de drogarte o vas a tener un problema. En el tema religioso, la religión turiana no deja de ser una prolongación de la ética que hemos hablado. La galaxia tiene un código moral que se ha de cumplir sí o sí. Aparte de esto, los turianos creen en espíritus. Pero no en espíritus así como... ¡Oh! Son espíritus que están en zonas muy... concretas. Geográficamente son muy concretas. Es decir, voy a tal planeta, pues en tal sitio hay un espíritu. Pues ahí. Tampoco como que les lloran, ay, ayúdame para... No. Es en plan que sienten que puede ser inspirado, pero no por mucho que le llores al espíritu, el espíritu te va a hacer caso. Pero el espíritu también será turiano. La libertad religiosa es total. Como hemos dicho, puede hacer lo que quiera un turiano. Y siempre y cuando no interfiera en el resto de turianos. O sea, si montara una secta y se metiera gente en una secta turianos, pues sí que hay un problema ahí. Cerraría la secta, para así decirlo. Pero cualquier religión normal, que si quieres ser uno católico, cristiano, pues, o sea, cristiano católico apostólico, que a turiano no le da igual, ¿eh? Que tú puedes ser lo que tú quieras, vamos. Y ahora vamos a hablar ya del ejército, que es lo más importante. Lo que más, sí. Lo que es el carácter típico turiano. Yo personalmente los veo como si fueran espartanos. Sí, tienen un aire. Ah, son tíos rígidos, ¿sabes? Disciplina militar. Sí, sería entre los espartanos y los romanos, porque siempre se refieren al imperio turiano, ¿sabes? Así como... Son muy cabeza cuadradas como los romanos. O sea que yo veo que sí, son claramente espartanos barra romanos. El ejército turiano tiene un gran renombre y es temido por todos. Sí, sí. Dicen, el ejército más importante de toda la galaxia. Que te ven los turianos, que ven un par de años por ahí por el planeta. Y dicen, madre mía, corre. Salgo por aquí por patas. Como no es muy disciplinado, y hay un dicho que representa bien al ejército. Solo verás la espalda de un turiano cuando esté muerto. En plan Termópilas y los 300, sí, lo mismo, sí, sí. Pues es así. Todo turiano, ya sea macho o hembra, tiene que pasar un entrenamiento militar. Vamos, la mili. Que aquí tampoco hay diferencias, ¿no? Entre macho, hembra... No. Empiezan a los 15 años y hasta los 30. Una vez llegan a los 30... pasan a la reserva. ¿Se sabe la esperanza de vida de los turianos? No, estoy mirando y no has conseguido. Ni idea. Supongo que serán Dice que puede ser relativamente larga, ¿eh? No me huele a mí. Como su madre es un pelín más, ¿eh? Sí, pero vamos, estoy hablando es que por. Sí. De los 15 hasta los 30, sí. Como un humano, quizá un poco más. Sí. Sí, a lo mejor 150. Sí. Como más, no denuncias, 150 años. La biótica es bastante rara en los turianos. Aún así se respetan mucho porque los turianos tontos no son. Ven que meten buenos cates. Ojalá tuviéramos eso. Y es más, si ha habido algún turiano que demuestra que es. Controla la biótica, hacen como los salarianos. Se lo llevan a un grupo especial y le llaman, que en el ejército turano se llaman cábalas. Los tiene ahí metidos, no sé, harán misiones especiales y demás historia. La táctica turiana es bastante simple, es avasallar al enemigo. Bien. ¿Sabes que el enemigo tiene 300.000 tíos? Pues tú te vas a ir con 1.000.000. Ya está. No hay más. Esa es la táctica, o sea, ser más numeroso el enemigo y ir luchando poco a poco. Es muy romano esto, de llegar ahí y avasallar. Eso sí, los turianos no son amantes de correr riesgos, o sea, son muy cuadriculados. Como los salarianos, un poco. Los salarianos son más. Aún más, ¿no? Todavía más. No, los salarianos, por las tácticas que utilizan, son más despiertos. O sea, pueden utilizar además como también. Estos son muy cuadriculados, estos seguramente sí que te declaran la guerra. Los salarianos, no, los salarianos, si te tienen que atacar por la espalda, te atacan. Estos no son más formales. Los salarianos yo los veo más. Además, los salarianos tienen la cabeza más fría. Si tienen que ir a un grupo y va a morir allí, sí, van a ir a morir. Y ya está. No hay otra. Sí, bueno, los turianos son iguales, ¿eh? Los turianos llegan ahí. Pero quizá no tan una. No, sí. Los turianos son peores, diría yo, ¿eh? ¿Sí? Son más burros, sí. Que antes no he dicho, ¿ves? Es que no estáis. lo del el diseño de los salarianos. Ahora lo comentaré. Ah, vale. Bueno, y hasta aquí todo lo que viene a ser la explicación de los turianos. Y... Personaje. Garrus. Vale. Está claro, este ya. Evidente. Ahora voy a explicar los diseños. Empezamos por los salarianos, que me lo he saltado así. Ahora cuando lo diga, os hará gracia. Porque los diseñadores se tomaron como referente a los samuráis japoneses a la hora de diseñar a los salarianos. La cara. Si os fijáis, pero si tiene una cara súper alargada, con unos con los ojos muy grandes, y sí, los pinchos esos vendrían a ser el mollo este que se hacen en la cabeza, pues son graciosos, claro. Sí. Sobre todo los ojos son muy japoneses, si os fijáis, son enormes, la mirada también es muy así, muy samurái, ¿verdad? Lo que sí, se ven samuráis. Y los turianos, pues lo que quisieron es mezclar las aptitudes entre salarianos y Krogans, que ahora vendrán. Que son tíos fuertes y duros, pero también tienen intelecto. Es el punto medio. Y lo que de su cara se parecen a pájaros, a rapaces. Sí, que lo habías comentado antes. Sí. Bueno, pues ahora ya pasamos al siguiente. A la siguiente especie. Que ya vendría a ser fuera del consejo. Una cosa, no voy a tratar los humanos porque todos sabemos, puedo mirar al espejo, ya sabemos que tenemos más debilidades que virtudes, pero bueno, pues fuera de las especies del consejo vamos a hablar de los cuarianos, son originarios del planeta Rannoch. Su fisonomía es humanoide, todos los que estamos hablando por ahora se parecen, son humanos, pocos son los que no van, son bípedos, aunque con tres falanges en cada mano y dos en los pies. Muy parecida a lo de los. Bueno, igual que la de los turianos. Uh-huh. Están muy dotados para la investigación y la tecnología. Y. Bueno, crearon seres sintéticos con inteligencia artificial. ¿Los conoceréis o lo que es? Sí. Los bichejos estos. Entonces hubo un problema con lo que es. un ligerito problema. Los estuvieron, bueno, al principio era lo típico, un robot de este paquete, las tareas del hogar. Cada vez la inteligencia artificial la fueron aumentando, más complicada, más variable, para más compleja, para poder hacer más cosas, hasta que se les fue de la mano y dijeron, madre mía, lo que hemos creado. Y además eran como si fueran esclavos, o sea, tenían tropecientos mil, un montón de ideas que eran más gays que cuarianos. Sí. Y lo vieron chungo y como que se los quisieron cargar. Se rebelaron los Geths, guay, y los echaron fuera. Eso es lo bueno, que los echaron de su planeta. Sí, no, pero es que les dieron la opción de irse. Les dijeron, os podéis ir, que otro no, otro hubiera dicho, yo te cojo, te reviento, y a tomar por saco. Les dijeron, ¿habéis perdido? Dijeron los Geths, os podéis ir. Esto he dicho, sí, bueno, exacto. Con esos ruidos raros de Geths. Y vamos, se fueron, los echaron. Y ahora, bueno, desde entonces, hace 3 siglos, si no recuerdo mal, llevan vagando por la galaxia. Con sus naves, van por sus ahí. Sus naves chatarreras, porque los conocen como los chatarreros del espacio. Todo lo que no quiere la gente, van recogiendo. Oye, que tengo una nave hecha una mierda, te doy 2 euros, para ti. Como los gitanos chatarreros, pues lo mismo. En este caso, 2 créditos, va, 2 créditos. Dos créditos, va, y luego un montón de naves ahí, tocha con chatarra, que dice, ya ves tú qué fea, pero. Pero rula. Es útil. Pues son 17 millones de cuarianos. Joder. En naves. Son pocos. Que le llaman la flota nómada. Porque va andando vueltas. Evidentemente. Un problema que tienen los cuarianos, aparte de lo que es que el planeta donde estaban ellos, Rannoch, era prácticamente estéril. O sea, no había microbios. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? Que el sistema inmunológico era casi inexistente porque es que no lo necesitaban. Entonces, una vez fuera del planeta, metido en naves chatarras, o sea, chatarra pura, pues ¿qué pasó? Que los tíos se tuvieron que meter en trajes, porque es que si no se morían. O sea, había unas fiebres ahí que le iban a eliminar todos. Y entonces, dentro de los trajes, además, se hicieron unos como inmunes unos a otros. O sea, no inmunes, al revés. O sea, se volvieron como que no podían estar conectados uno con los otros sin pillar enfermedades. Entonces, claro, los cuarianos viven en sus trajes y cada uno en su traje. O sea, no hay gesto más íntimo para demostrar entre dos cuarianos que es interconectar los trajes. Sabiendo que te vas a poner enfermo. Pero es decir, no, yo te valoro mucho, da igual, vamos a estar juntos. Entonces, claro, es eso. O sea, no siempre van con el traje a cuestas. Es el traje este tan característico que se parece mucho a los Geth. El diseño de los Geth es clavado a como son los cuarianos. Y aparte, el traje que lleva en la máscara no se le ve nunca la cara. Esto. Solo se le ven los ojos. Sí, muy poquito. Sí. Siempre ha habido mucho con un personaje de Mass Effect. ¿Cómo será la cara? ¿Será un bicho? Los cuarianos no tenemos ni idea de cómo son. Sí. Ahora sí, ya se sabe. Pero antes sí, no sé, los bichos eran ahí como con tentáculos en la boca. Eso es lo que sale de ahí dentro. Sí. No, quédate esta tapada que no te quiero ver. Pues eso, dentro de las naves, claro, necesitan unas zonas donde, por ejemplo, donde ser operados, donde parir. Todo esto sí que ya lo tienen totalmente inmunes, que los meten ahí para quitar el traje y tal. Pero sí, básicamente viven con el traje. O sea, en cuanto son pequeños, supongo que ya mini traje. Mini traje ahí para. Cada mes o cada 3 meses vas cambiando de talla. Sí, sí, sí. la sociedad se basa en lo que es, bueno, la unidad básica política es la nave. Cada nave está dirigida por un capitán, que es la máxima autoridad. Y dice, oye, me estoy peleando con este, vamos al capitán. Y el capitán dice, pues tú o el otro tiene la culpa. La flota nómada como conjunto está dirigida por el Consejo del Almirantazgo. Y se elige democráticamente. O sea, en sus votaciones, elijo a tal. Los cuarianos solo se tienen a ellos mismos. Después de que les echaran, mande ahí plan chatarrero dando vueltas. Y entonces hay otra especie igual, ¿eh? Que hayan creado unos robots, los han echado de su planeta, tengan que ir bajando por ahí. Es que. Sí. Esta especie me encanta. Es buenísimo, ¿no? A mí es una especie que de verdad que son de esas que. ¿Verdad? Los turianos a mí me dan mal igual, los veo más chulos. Pero los cuarianos se les ve entrañables. Sí. No sé. Se les ve ahí. Tienen esa historia que es un poco. Sí, sí. Cometieron un fallo y lo están pagando, pero con creces todo ahí, papá. Pues los cuarianos tienen un gran sentido de la comunidad y el compañerismo, porque es eso, o sea, solo se tienen a ellos, si no se quieren entre ellos, ¿quién les va a querer? Sí. Nadie. Y por tanto, con las pertenencias que ellos tienen son reducidas, porque viven en naves, que son 17 millones de cuarianos, por muchas naves que tengas, hay poco espacio. Sí, sí. Entonces viven en habitáculos muy pequeños, casi conectados con los vecinos, o sea, no tienen intimidad y se han acostumbrado a eso. Tampoco eso no tienen. Las pocas pertenencias que tienen, si llega un momento que dejan de utilizarlas, van a, como dijéramos, unos mercados que hay en cada nave. Oye, mira, que tengo esto. ¿Qué tienes tú? Pues eso, pues me interesa centro, que no tienen monedas. No, y una cosa importante. Como máximo pueden ser 17 millones de cuarianos, ya lo han decidido. No puede haber más. Es el tope. Son como los chinos, que luego es mentira, ¿no? Porque los chinos van creciendo, pero bueno. Sí, sí. Ellos, como máximo, cada pareja puede tener 2 hijos para mantener el crecimiento a 0. Ha habido veces que sí, que ha habido una bajada de. Ha pasado a ser menos. Y tampoco. Sale a procrear. Sí, ahí. Y han levantado. Y luego, otra 17. Corta el grifo. Y así lo he ido manteniendo. Pero sí, de 17 no pueden pasar, pero tampoco pueden perder mucho, porque entonces pierden fuerza. Ser tan pocos y la especie puede peligrar. El nombre de los cuadernos es bastante gracioso. Bueno, gracioso, divertido, ¿eh? Porque te da la información de él. Antes de que me hagas el... ya te voy a decir un personaje, porque no me vas a fijar en su nombre. Es Tali. Vale. El nombre completo es Tali Sora Narraya. Bien. Diseccionémoslo. Tali es su nombre de pila. Uh-huh. Es el Pocholo, por ejemplo. Ah, Pocholo. Vale. Pocholo, ahí está. Zora es el nombre del clan. O sea, del, por así decirlo, el apellido. El Nar significa nacido. Una vez haces el peregrinaje, que luego lo explicaremos lo que es, cambias el Nar por el Vas, que significa tripulante de. ¿Vale? O sea, el Nar es mientras eres pequeño. Y Raya, en este caso, sería la nave donde tú sirves. O sea, dando tu nombre entero, ya sabes. Sí. Si eres adulto, el clan del que vienes y la nave en la que sirves. O sea, te lo dan todo ya para que no te dejes preguntar. El peregrinaje sería como si fuera un rito de iniciación. Es el paso de niño a adulto. Uh-huh. En el cual los cuarianos dejan la nave, la flota nómada, y se internan en el espacio. Bueno, pero aparte las dejan y cada uno, individualmente, cada uno se va por su lado, ¿no? Y no sí, van sí, en grupo. Bueno, yo quiero ir a tal sitio. Bueno, te vas. Se coge. Sí, así para que conozca. Es la primera vez que tiene un trato con el resto de especies. Uh-huh. Y cómo no, los chatarreros nunca tienen buena fama. ¿Por qué será? Ser chatarrero. Y luego encima, haber creado Logez, pues no te creas, no. No, porque, claro, no te creas amigos, no. Una vez hubo el follo este de Logez que se revelaron, el consejo dijo, ¿sabes qué? Se acabó lo de... De crear inteligencias artificiales. Sí. Y aparecen mecas que le llaman, sobre todo en Massive Endor, pero son muy tontos. Sí, son básicos casi. Sí, y entonces también le tiene raya por eso. Decir, joder, yo ahora puedo tener un robot ahí. Esclavo, y por tu culpa que creaste lo que me he quedado sin esclavo, o sea, un coste cero, ¿sabes? Tengo que pagar al pringo este de turno. Pues eso. Pues los dejan ahí solos, los chavales. La gente no es muy simpática con ellos. Y lo que tienen que conseguir, pues en cualquier momento pueden volver a la flota. Pero lo que tienen que conseguir en ese peregrinaje, es, aparte de conocer a las otras personas, al resto de especies, es devolver algo de valor a. Volver con algo de valor a la flota. A la flota. Sí, puede ser información. Una nave chatarrera de esta, lo que tú quieras. Entonces tú se le ofreces eso al capitán de la nave que tú quieras, la que tú quieras servir, y él te dirá, ¿sí me sirve? ¿No me sirve? Porque lo que quieras. La acuariana volverá, bueno, claro, acuariano, sí. ¿Volverá a la nave donde es origen o puede ir a otra? A la que tú quieras. Es más, ¿a la misma o a otra? Se favorece que tú vayas a otra. También para lo del ADN, para que no se envicie y si hay estos primos con primos aguiliándose y no sale nada. ¿Sabes? En plan, yo soy bien esta, pues voy a ir a de no sé quién. Que me han dicho que el capitán es bueno, pues me voy a esa. Uh-huh. Y es muy importante también la calidad de la ofrenda que tú lleves. Si tú llevas algo, una nave potente, pues te llegas con una estatua. Decir, mira lo que ha conseguido este. Pues llevas con información. De mira lo que pasó, rollo culebrón de... cotilleo de tal, que a lo mejor te dice el tío, venga, vale, te vas a la nave. Te vas a la nave, pero en plan, bueno, mira, te he dicho que sí, porque me faltaba un grumetillo ahí, por no decirte que no. La flota nómada vaga por toda la galaxia, va dando vueltas. No tiene un rumbo fijo, simplemente va por ahí, por estar. Y es más, cuando llega algún sistema, lo ven, dice, madre mía, tengo aquí los chatarreros. Se 17 millones de chatarreros. Se los quieren quitar de encima, aunque no son violentos, porque no son violentos. Pues los quieren quitar de encima. Yo, las moscas tampoco y molestan un poco. ¿Qué hago yo con 4 millones de naves ahí encima? Y entonces, ¿qué hacen? Pues más o menos como el que les chantajean. Mira, que tengo tantas naves, si te las doy te largas. Sí, ya está. Y pues se van para otro sistema. ¿No es más sistema? No, no. Se va pero daría fama sistema, luego. Sí. Luego, claro, preguntáis, ¿y estos tíos cómo se alimentan? Porque en el espacio y con la chatarra no van. Pues ellos tienen unas naves gigantescas reconvertidas para cultivar alimentos. Entonces ellos los cultivan y luego todo está totalmente, perfectamente procesado para que cada individuo reciba la cantidad de alimento para sobrevivir y no más. Porque claro, es que van... Al mínimo de vario se pueden... ¿Y la gente quiere volver a la flota? ¿Pudiendo estar en otro lugar comiendo filete todos los días? Pero es que se meten con ellos. Es que tú llegas a un sitio y mira, chatarrero, ¡ah, desgraciado! ¿Sabes? O sea, es que suena así mal, pero es que serían como los gitanos de la galaxia. O sea, mucha gente dice, no, que yo no quiero cuentas contigo, ¿sabes? Entonces, por eso, además, el peregrinaje también se dice que es para que se den cuenta cómo los trata el resto de la galaxia y por qué tienen que estar ellos tan cerrados en sí mismos, porque vale. No les quieren. Les pegan, es que es eso, ¿no? Es que no, no les quieren para nada, no les quieren, no les quieren. Ver un Karen, ahí míralo, está de peregrinaje, no te da nada, qué muerte de asco. Expliquemos ahora una de las especies que más gustan a la gente, por lo que hay en los foros, que son los Krogan. Y que te acuerdas de ellos, sobre todo en el campo de batalla, madre mía. Sí, son puñeteritos. Son de Robert. Pues los Krogan son originarios de Tuchanka, un planeta con condiciones climáticas durísimas, ¿eh? Durísimas. Porque tiene muy poquísimos recursos y muchos, muchos depredadores. O sea, una barbaridad. No solo están los Krogan, hay más. Los Krogan son unos reptiles bípedos de gran fuerza. Pero muchísima. Mucha fuerza. Detrás de la cabeza tienen unas grandes chepas, que como si fueran camellos llevan la comida, alimentos y agua. ¿Ah, sí? Sí, porque era en plan, bueno, sí. Es típico de cuando es un... vives un país así, bueno, un mundo tan, tan duro es... Hoy puedo comer, voy a comer tres caballos, pero ¿quién te dice tú, quién dice a ti que voy a encontrar otro caballo para comerme hasta de aquí a los meses? Pues, me lo como entero, me lo guardo la chepa y ya está. Además, tiene bastante gracia porque tienen cuatro testículos. Está bien. aseguran la jugada por testículos. A un humano le vengan, yo tengo dos cojones. ¿Con dos cojones? Pues yo con cuatro. Yo con cuatro. Ay. ¿Solo dos cojones? Menudo, maniquita, estás hecho. Pueden vivir además centenares de años, o sea, dan por culo. Mucho tiempo. Tiempo, sí. Pues además resisten cualquier toxina y radiación. O sea, no, los metes en cualquier sitio y toman lo que sea. Pues eso les hace ser capaces de vivir en planetas inhabitables para el resto de especies. Son muy violentos. Sí, muy violentos es quedarse corto, porque. Tiene sentido, porque claro, el planeta en el que les ha tocado vivir, Tuchanka, solo hay que ver. Sí. Las fauces estrelladoras que salen en el... Sí, en el 2, ¿no? En el 2, esos bicharracos que son justo de su planeta. Ah, sí, sí, sí. Que vale, son vale. Como unos... Gusanos. Unos gusanos tipo Dune, de estos gigantescos. No me iba a decir, digo, de ahí enormes. Se han inspirado en Dune, de, supongo. De 2 kilómetros, con sí. El nombre ya trillador y fauce ya te indica que como te se te acerque y te coma, duras poco. Poco, sí, sí. Pues ya indica que si son violentos es porque no les toca ser otra, porque si no hubieran sobrevivido como especie. Además, pasan de niños a adultos rápidamente. También tiene sentido el planeta. O sea, porque no puede mantener a un niño, no se puede mantener ese planeta durante lo que es normal, a lo mejor 5 años. No sé cuánto tardará en. Tienen que adaptarse para sobrevivir. No, rápidamente, pero que se ve que es cuestión de meses. Ya tienes de tener un niño, tienes a un Krogan partiendo culos por ahí. Se reproducen como malas hierbas directamente. O sea. No es lo que tiene tener 4 testículos. Sí, sí, al final. Y tienen, la gracia es que tienen órganos principales y secundarios. O sea, en el momento de que tú estás en medio de la batalla y te rompen el hígado, tengo un segundo hígado, me da igual. Está bien. Sí, sí, o sea, que para reventarlo lo he dicho, que es complicado. Luego, además, tienen el sistema nervioso, que es súper complejo, y son capaces de... Me duele el brazo. ¿Sabes qué? Simplemente el sistema nervioso te dice... No pasa nada en el hombro. Te han reventado el hombro, pero tú sigue ahí, tú sigue ahí. Bien, y además los bien. Hacen súper inmunes a estas cosas. Y ya el sumum es que tiene un estado de éxtasis que se llama rabia de sangre. Que cuando entran en ella, les puedes reventar, arrancar a la cabeza, que como el Krogan esté al lado tuyo, te va a seguir pegando durante un cierto tiempo. O sea, puede estar el Krogan ahí sin piernas, que va a estar ahí gateando para reventarte. Como no tienen gritos de pubertad. Una vez lo pasan, se convierten en miembros de en pleno derecho de su clan. Esto ya se ve durante el juego. Sí. Y luego vamos a un tema puñetero para ellos, que es la xenofagia. Uy, la xenofagia. Es puñetero, sí. Bueno, luego lo explicaremos más detenidamente cuando expliquemos la cronología, pero bueno, los Krogan, hay una rebelión, se rebelan contra el gobierno de la ciudadela y se enfrentan al resto de la galaxia. Que en ellos ese momento eran Salarianos y Asaris. Solo. Y pues eso, empiezan a luchar, que dura casi un siglo la rebelión. Y claro, ellos como se producen tantísimo y pasan de niño a adulto en poquísimo tiempo, pues claro, iban teniendo muchísimas bajas, porque además son unos kamikazes. Pero claro, las bajas las cubrían rapidísimamente, entonces claro, la batalla se estaba perdiendo. Entonces... los aleros encuentran a los... Hay el primer contacto, que le llaman, con los turianos, uh-huh. que empiezan a luchar contra los Cronan, pero igualmente están ahí los Cronan, que es que no hay manera. Se los iban a crujir, se los iban a cargar. Y llegan los aleranos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a crear un arma de estas biológicas. Le cortamos el grifo, como no se puede cortar los cuatro huevos. Uno por uno, que vamos a tardar. A cada Krogan, pues lo vamos a capar químicamente. Y los castraron. Crearon... ¿Un virus? Un virus, sí. Uh-huh. Que se le llama la genofagia, ¿no? Uh-huh. El nombre del virus. Y entonces fueron los salarianos. Los salarianos lo inventaron y los turianos fueron los que fueron a los planetas donde estaban los Krogan. Lo fueron soltando. Y lo soltaron ahí, todos castrados. Y además, el virus este hace que de cada 1000 embriones, solo uno sobreviva. Casi nada. O sea, le cortaron el grifo. Sí, pero brutalmente. Y claro, al principio no se resintieron, pero como siguen teniendo bajas, no, ahora ya no llenaban los huevos con tanta facilidad. Sí. Y perdieron la guerra. Y claro, la población de Cronan se ha bajado, pero nuestro siglo es una barbaridad, muchísimo. Y los Cronan se han vuelto muy desconfiados con el resto de especies. Es que les han puteado. No es de extrañar, no. Les han puteado, o sea, directamente. Y son muy, muy egoístas, además. Y además, claro, ¿qué saben hacer los Cronan? Patear culos. Entonces se han metido a los mercenarios. O sea, quien quiera tener... Un guardaespaldas Cronan. Sí. Pues ese tío lleva un Krogan, dice, hostia. Pues yo cojo a cuatro, que los tengo ahí, ya está. Y eso, pobrecillos los Krogan. Pobrecitos. Tío, porque aparte del tema de la genofagia. Da mucha. Sí, aparte ellos están hablando de este tema y se ponen. Vamos, se ponen que le entra la rabia esta de sangre y revientan cabezas como. Sí, no. Es un tema que no se puede tocar con ellos. Se puede tocar cuando ya eres muy amigo y tal, pero tampoco no te pase mucho, que a lo mejor te llevas un guantazo. Claro, que también es normal, porque... Hombre, es que es un tema... Sí. Delicado. Y si sería una gran puta. Antes de que vas el... te digo que un personaje que es un Krogan es Grex. Bien. Ya sabes quién es, ¿no? Sí. Vale. Vamos a pasar a los Geth. Eso lo hemos comentado antes. Bichos sintéticos. Pues lo dicho, son unos sintéticos creados por los cuarianos. Morfológicamente se parecen muchísimo a ellos. Es que son igual que ellos. O sea, coges el sobre todo lo que es la silueta, la forma, y son iguales. Bueno, quitando la cabeza. No, la cabeza también. No, si te fijas, el perfil, por así decirlo, tiene la forma del casco de los cuarianos. ¿Ah, sí? Sí, fíjate bien, ya lo verás, que son iguales. Pues nada, desde... Tuvieron el follón este con los... Con los cuarianos, y ya hace más de 300 años, y desde entonces, claro, lo que se han ido creando, como ellos no pueden tener hijos, lógicamente, pues se han ido creando. Y hay modelos que son de invención propia de ellos. Toma ya. O sea, los cuarianos dicen, ¿y este bicho? ¿Dónde ha salido? ¿Esto lo hemos creado nosotros? Pues nada, se van creando ellos mismos. Los Geth funcionan como una red informática. Es que son ordenadores en esencia. Entonces, están todos comunicados, sería, digamos, tipo internet. Están comunicados. Y claro, un Geth solo no deja de ser un robot de cocina, por así decirlo. Que no hace nada, camina y poco más. Pero claro, cuando están conectados, a lo mejor 2000, pues son capaces de hacer cosas muy complejas. Tareas complejas. Principio, los Geth no han salido desde los problemas desde que la tuvieron. Batalla y tal. Sí, desde que echaron los cuarianos. Y su espacio, que se llama el espacio Geth, se encuentra más allá del velo de Perseo. Que tampoco me preguntas dónde está. Está allí. ¿Para el fondo? Está para allá. Tú ves, ahí donde brilla mucho, ahí. Y lo he dicho, en principio no sería de allí, pero bueno. Ya... Y aparte no se sabe cuál es su objetivo, simplemente está en el planeta y... Sí. Existir. Y se mantienen allí. Han sobrevivido, no buscan problemas con nadie. Al margen del resto de la galaxia, ellos están allí. Están ahí, no... Un poco como los cuarianos, pero de otra manera. Pero... No, los cuarianos les putearon milmente. Y están ahí. Pues vamos a ver un poco. Bueno, un Geth, sí, pero. Perdón. Este mejor no decirlo porque. Bueno. Sí, pero esta parte es un poco secreta. No digo nada. Aquí no. ya lo diré yo bajo manga. Te lo apunto en un papel y lo lees. Bien. No conocemos ningún Geth. Ya está. Vale, no conocemos ninguno. Ahí está. Pues he cogido algunas anotaciones de. Bueno, a la hora de diseñar a los Geth. y es la verdad que para el, les costó mucho. Es el que más le costó diseñar. Yo he visto algunos bocetos de, del principio, y es que no tiene nada que ver con lo que conocen ahora. Porque en principio es que no iban a ser ni sintéticos. ¿No? ¿No? No iban a ser sintéticos. Y la gracia es que era, bueno, forma humanoide, como siempre, pero con cabeza de carnero. De carnero. Bueno. Pues menos mal que han evolucionado mejor. Hubo cambios de guión. Los hicieron sintéticos y los convirtieron en una cosa que parecían humanoides, pero con los brazos que les llevaban más allá de las rodillas. O sea, unos brazos larguísimos y con cara de mono. O sea, eran monos. Tampoco. Menos mal que no agradó. Además, era desagradable porque se le veía el cuerpo, se le veían los músculos y los huesos. O sea, no tenían como piel. Un poco así feo. Cara de mono. Una cosa horrible. Y no, la verdad es que no lo vieron claro. Para nada claro. Y ya dijeron los guionistas, tío, que esto no... No llama. Que esto no tira, ¿eh? Esto, por lo que estamos nosotros escribiendo, como con cara mono, no lo veo yo claro. Y al final ya, después de muchos bocetos, mucho tal, llegaron a como son los que es actuales. Les costó. Pero la verdad es que ha quedado muy... muy bueno, chulo. Quiero decir, el diseño es un diseño... Sí, está muy bien. Un diseño bastante, bastante bajo. Dejando ya lo que es detrás. Vamos ahora con... no digamos morralla, ¿no? Pero quiero decir, ya las... especies menos... agraciadas. Sí. Agraciadas y que tampoco se trata muy... Ya, no, son un poco muy secundarias. Sí, bueno, de estas bueno, es para darle que se puede así más diversidad, sí, y además, más riqueza al juego, además, porque no todo tiene que tener notoriedad. Y además no todas han aparecido en el primer juego. Ya. Hay otras que han ido apareciendo más para delante. En el segundo juego, en el tercero no apareció ninguno. Pero en el segundo sí que aparecieron algunos que dije... y esto me ha salido. Esto está en el primer juego. Pues empezamos por los batarianos. Que vienen a ser unos bípedos, como no, con cuatro ojos. Feos, pero feos. Verdes, unas cosas rarísimas. A mí me cuesta de verlos. ¿Sí? La cara, con los cuatro ojos, cuesta de verlos. Y la voz, tiene voz casposa ahí. Y además, yo no me acuerdo ahora, pero de la serie Farscape, no me acuerdo qué raza era en aquella serie que salía, pero algún bicho así había aparecido. Puede ser. Me suena. Sí, puede que en algún no capítulo igual, haya algo así raro. Que tampoco era muy majo, ¿no? De ver. Yo voto por los más feos, ¿eh? Junto con los otros que aparecerán. Estos son muy, muy, muy feos. Pues los batalleros tuvieron una embajada en la ciudadela. Que, expliquemos que la embajada... el consejo se divide entre las especies que tienen un sillón en el consejo, que son las que mandan, y luego especies menores a las que les permiten tener una embajada. Bueno. En plan de, si la especie se tiene algún problema, una queja, pues tiene su embajador para que se lo diga al consejo. Pero vamos, que son lo que especies de segunda división, por así decirlo. Pues eso, tuvieron una embajada, pero con la aparición de los humanos, las cosas se torcieron bastante. Porque en el 2171, ya mismo, los batarianos solicitan al consejo, esta embajada, que marque el confín esquiliano, una zona por ahí, no sé cuántos sistemas, como zona de interés batariana. O sea, para ellos colonizarlo. Sí. Y decir, oye, esto es mío, al resto de especies, esto es mío, tú buscas... Búscate otra cosa. El consejo le dice, a tomar por saco, no lo voy a hacer. Y esto le pica, porque los humanos ya estaban ahí a ver si quieren entrar. Después de esto, entran a saco y entonces empiezan a ver... esos roces. Los batalleros dejan el consejo, la embajada, se largan y desde entonces dando por culo a los humanos. De que a los humanos también les gusta la marcha y ellos que a la mínima saltan, pues sí. Ya lo veremos, nuestro personaje es humano, le van a tocar bastante los huevos. Siempre que haya gente que le va a tocar los huevos, están los... siempre están detrás. Y además que son carnaza, o sea... muchas veces todos los desastres que hay a los huevos, siempre he metido batalleros y mueren tropecientos miles. Sí. Es buenísimo. Ahora vamos con los Hanar, que el nombre dices. No, ¿no? Batalleros no hay no ninguno. Tenemos no tenemos para, ninguno. Es muy feo. Era para darle... bueno, para tocarte las narices un ya, poco también. Sí, que sí. Si no, aquí. Como no tengo suficiente con lema. Exacto. Kanban se une, madre. Todos contra ti. Sí, es que... pues eso, vamos con los Hanar. Que vienen a ser unas medusas con seis patas muy largas. Bueno, medusa pulpo. Un psicotrópico. Sí, algo ahí que brilla un montón. Sí. Pues estos bichejos tienen su planeta de origen es Kage. Kage. Sí. Del cual un 90% es agua, son océanos. De ahí que se tenga esta forma de medusa. Tienen dos nombres. Uno público, que es el que conoce a la gente, y otro que es el personal, sería el íntimo, que solo conocen los amigos que tienen más trato con él y sus parejas. Estos bichos adoran a los proteanos, de los que luego ahora hablaremos. ¿Pero llegaron a conocer? No, vale. Pero en su planeta hay vestigios de civilización anterior que son los proteanos, vale. Y los idolatran allí. Bien. Estos tíos, bueno, estos tíos... estos bichos... Hablan, no sé si los habéis encontrado en el juego, hablan súper pulcramente. Sí, sí. Sí, me suena. Es de hablar muy bien y además se mezclan mucho cuando con el lenguaje inapropiado. O sea, que la gente, los Hanar que están fuera de su planeta, que tienen que tratar con otras especies, reciben unos cursos especiales para que no se sientan ofendidos porque la gente hable inapropiadamente, porque no lo hacen para ofenderlos, sino porque son así. Vale, no hay ningún bicho importante. Bueno, este por ejemplo, ahora que me acuerdo cuando hablan, puede ser que empiecen como a brillar o a iluminarse más y un poco. Hablan así, como si tuvieran una onda. Es una cosa muy rarísima. Despacio, son muy raros. Hombre, es que con la forma que tienen ya no. también tienen embajada, no lo había dicho, pero también tienen embajada, sí. Ya pasamos a los Dren. Estos son unos lagartos. Vendrían a ser unos lagartos bípedos. ¿Cómo no? Bípedos como todos, casi como los hace todos pulpos. Menos los Hanar, que son los pulpos. Pulpo barra medusa. Medusa. Estos son omnívoros. Omnívoros. Entonces, hace dos siglos, los Hanar ayudaron. Dices tú, estos pulpos viajan, por si viajan. Ayudaron a que 350.000 Drells dejaran su mundo de origen y se fueran con ellos al mundo de los Hanar, el Kage. Porque resulta que había una hecatombe ahí planetaria. Bien. Y estaba muriendo un montón de Drens y hubieran muerto si no hubieran salvado a estos pocos, porque dejaron atrás a 11.000 millones de... 11.000 millones. De Drens. Madre mía, casi nada. Que murieron, pero bueno, se salvaron casi un medio millón de... Pero son como una especie, o se han conseguido recuperar, o se quedan cuatro. No hay noticias, pero supongo que no. Hace dos siglos dudo que partiendo de estos consiga llegar a eso. Y entonces esto hace que, vamos, que los Drell idolatren a los Hanar. A los Hanar, o sea, los tienen ahí como sus salvadores. O sea, los Hanar idolatran a los proteanos. Sí, que a su vez. Sí. Está bien. Y entonces les une un pacto entre los Hanar y Drells que se le llama. El pacto. Directamente. Es una alianza sociopolítica, dice la definición del códice. Pues eso, la relación es tan cercana, puede llegar a ser tan cercana, entre las dos especies, que incluso los Hanar revelan su nombre íntimo a Drell. Si llegan a tener mucho que esto con otra especie, los Hanar no lo hacen. Una cosa que no he dicho los Hanar, importante, se me ha olvidado, es que ellos se refieren a él, o sea, ellos se refieren a ellos mismos en tercera persona. Porque lo creen que es muy egoísta. Eso con la gente con la que no conocen. Vale. Pero luego con los conocidos sí que yo soy, pero no. Dice, este que está hablando, refiriéndose a él. Es bastante gracioso. Pues esto, los Dren ya viven para y por los Hanar. Y casi todos ellos viven en el planeta de Kage. Que es raro, porque ellos vienen de un desierto. Y se van a un planeta que es casi todo agua. Y tienen un 10% de tierra ahí. O están todos en la tierra, o yo. O sí, hay apretaditos. O metidos con escafandras ahí debajo del agua, ¿no? Sí, no, hay otra. Que uno personaje que aparece tiene una enfermedad. Que viene de eso, porque claro, viene de un planeta muy desértico. Ahí se van allí, que claro. Y hay mucha agua, entonces piden una enfermedad muy grave. Pero les da igual. O sea, salvo de la muerte. Y ya está. ¿Qué más me importa? Entonces, los Drell que no están en el planeta, pues hacen lo que los Hanar quieran. Vale. Les ayudan. Normalmente hay un dicho que dice, detrás de un gran Hanar hay un gran Drell. O sea que vamos, que son culi mierda. O sea. Sí. Donde va un Hanar, mínimo un Drell. Y eso, para cualquier cosa, ellos lo ayudan, además la más de contentos y agradecidos. Aunque diría que Drell en el primer juego no salió ninguno, ¿no? No, Hanna no, no, no. Sí, pero Drell... Drell no, pues es una raza que luego se va a sacar de la manga. Mm. Pero que no... No desentona, quiero decir, que no, queda bien en el... Antes de... sí. Hostia, ¿cómo se llamaba el personaje? Se me ha olvidado. ¿Tanis? ¿Tani? ¿Tali? Tane, Zane. Zane, eso. Le llaman, sí. Que tanto yo... nombre ya que... Zane, sí. Pasamos a otra raza más, ya estamos ya llegando al final. Que vienen a ser los Elcor. Bien. Sí. Elcor. Cualquiera que este nombre, claramente, son unos hipopótamos gigantes. No hay más. Su mundo, el mundo natal se llama Decuna. ¿Decuna? Decuna. Es un planeta de alta gravedad con amplias llanuras. Por eso son tan grandes y pesados. Hmm. Y van a cuatro patas. Se han quedado ahí ya. Son muy, muy lentos. Lo que pasa con este planeta es que la densidad es tan grande, o sea, la gravedad es tan fuerte, que si se cae algún bicho de estos mal, es que no se puede levantar. Y se muere. Por lo tanto, siempre van tan despacio. Se lo piensan dos veces antes de poner una pata. Paso izquierda, paso derecha, sí, no... Venga, sí. Lo veo claro. Y también para hablar, todos son... Además, es... Llegan a desesperar al resto de... De especies al hablar con ellos, porque es hola, yo soy, o sea, además es un rollo ahí, mismo tono de voz, y digamos, llega un momento que se hacen pesados. Y los Elcor son conocidos por que son personas muy bichos muy concienciudos y conservadores. Una raza, la verdad, que en el juego se trata poquísimo, muy, muy secundaria, casi dual, casi. También tienen embajada. Pasemos a los Bolus. De estos no. No, sería gracioso, porque llevas alguno en combate y el juego dura ya 300 horas, ¿sabes? Puedes jugar un poco como los bolos, tú lo pillas y dale para adelante a tirarlo. Tira el bicho ese, 200 toneladas de nada. Pasamos a los bolos. ¿Me permitís hacer un pequeño corte off topic? Sí, sí. Bueno, nuestro riguroso directo se está disputando la última carrera del Mundial de Fórmula 1. Dios mío, ¿cómo va? Vettel ha tenido un medio accidente y va último. Dios mío. Alonso va a tercero, por lo que en este momento Alonso sería campeón del mundo. Dudo que quede último. Yo solo digo vuelta eso. Val por la 3. Sí, sí, pues ha liado por poco, se la toña Vettel. No digo más. Bueno. Si tuviera un Elcor, ya ser un Elcor esto no le pasa, ¿eh? Llega el último, pero... Ya está. No quería decir nada más. Dejando el off-topiqueo, volvemos ahora a los Bolus, que los que hablamos antes con los turianos, que era esta especie protegida un poco. Sí, vamos, que eran los tutores de esta de la especie esta. Pues su planeta de origen es Irume. ¿Irume? Que parece Irude. Sí, tiene un ligero... Sí. Este mundo tiene una atmósfera muy densa que crea un efecto invernadero. Esto hace que los organismos del planeta basen su bioquímica en el amoníaco. Nosotros la tenemos en el carbón. De carbón, no. También algo de nitrógeno, pero básicamente carbón, sí. Nitrógeno, oxígeno. Sí. Y ellos son amoníaco. Entonces, ¿qué hace? Que cuando los bolus salgan fuera del planeta, necesitan trajes presurizados y respiradores. Porque claro, ellos si probaran, por así decir, en nuestro aire o el de otros planetas, se morirían directamente. Eso para ellos es veneno. Si los veis, es que son muy representativos, son pequeñísimos. Sí. Una bolita. Sí, son muy redondos. Son el Danny DeVito, que es una cosa así, pero una escafandra puesta. Son muy, muy pequeños. Son una sociedad tribal y son muy emprendedores. Ven negocios, son pequeñitos, pero. Estos serían los negociadores por excelencia del juego, prácticamente. Sí, sí, sí. He escuchado por ahí que los relacionan con los judíos, pues les gusta el dinerillo y tal. Pues estuvieron detrás del acta bancaria unificada, que fueron detrás los que eran los bancos y tal, galácticos. O sea, que se les ve ahí que manejan los billetes. Y desde entonces controlan la economía de la ciudadela. Y además, si vas hay un banco en la ciudadela, ¿qué lo lleva? Un bolus. Lo que les da rabia es que ellos no tienen un asiento en el consejo. Ellos creen que han ayudado mucho a... Y que merecen uno... Pero claro, es que no dejan de ser una raza tutelada por los turianos y no... Y no hay manera. No le van a dar y por eso tiene una embajada. Entonces cuando salieron también a los humanos tan pronto, Estos pringados ya llevo yo y llevo aquí. Sí, está aquí. Que el tema de los humanos ya lo comentaremos, pero. Los humanos, los como siempre, allá donde vamos, dejamos huella. Todo el mundo le tiene rabia. Sí. Todos le tienen rabia. Es que no dejan uno tranquilo. Bolus, no llevamos ninguno en el equipo. Menos mal. Va a hacer mucho con la croqueta, ¿sabes? Sí. La albondiguilla vas a hacer mucho. Ahora ya pasamos a razas extintas, por así decirlo. Vale. Bueno, antes nos hemos dejado a los cuidadores. Vamos a ver un poquito por encima. Sí, se puede comentar. Los cuidadores no se sabe de dónde han salido. Estaban ahí. Primero, sí. De todo, ¿dónde están? Están en la Ciudadela. La Ciudadela no lo hemos explicado, lo vamos a explicar un poco por encima. Es el centro galáctico, es donde está, sería la capital de la galaxia. Sí. Que es graciosa como es, porque no deja de ser como una ¿cómo diríamos? Como la Mir, que era la Mir, esto, una estación espacial. Una estación espacial. Mm. Pasa que es graciosa porque es un, como dijéramos, es como una flor con cinco pétalos. Sí. ¿Capullo? Es un capullo, sí, con cinco pétalos. Y sí, entre abiertos más o menos. Se abre, se cierra, sí. Y ahí vive la gente. Que dices tú, ahí vive gente, pues, y luego ven los edificios y tal. Y la ciudad no es pequeña. Pues los cuidadores se dedican, como su nombre indica, a cuidar la ciudad. Sí. ¿Cómo no? No se sabe cómo. Llegaron allí las Asaris y los salarianos y dijeron, ¿esto qué es? Se vieron por allí. Empezaron a hablar con ellos, no respondían. Pero ellos están a sus cosas, están ahí con su ordenador, arreglando lo que vieron, sea. Vieron que no eran violentos y tal. Bueno, ahí se queda, me arregla la casa, sí, pues ya está yo. Contentísimo. Y hay una curiosidad, es que siempre son un número estable. Sí. Los han contado y ven que hay uno muerto, pues justamente se aparece otro. O sea, es un número estable. Sí, no se sabe ni por dónde aparecen. Aparecen. No, están ahí de golpe. Y siempre es número estable, siempre lo mismo. Y hay una ley en la... en la Ciudadela, que es nunca molestar a un cuidador. Sí, nadie puede molestarlo. Bueno, y aunque quiera molestarlo, es que te ignora. Ya, pero es que si tú, lo del sí sé que estos te ven, los de seguridad, que están tocando los huevos, te meten en la cárcel. O sea, tonterías las juntas. Pues ahora sí, después del pequeño inciso con los cuidadores, que son los bichejos verdes, ¿no? Con seis patas o algo así. Ay, la forma sí, creo que sí. Es como... lagartos. Sí, es raro, es muy raro. Tienen como 6, 8 patas, algo así. Son pequeñitas, medían un metro, una cosita. Sí, son muy altos. Sí, le salen ahí dos bracicos, que con eso hacen maravillas. Sí, sí, tú dices, este tío, esto es más tonto que... Pero ahí lo ves tú con sus pezuñas ahí, tocando. Sí, sí. Pues nada, ahora proteanos. Bien. Raza extinta, como hemos dicho. Importante. Sí. Es una especie... Bueno, no hace falta que... No llevamos ningún cuidador en el equipo. No. No llevamos ningún cuidador. ¿No? No. Oye, podría estar cuidando la nave, tú. Sí, pues, también, sí, pero tienes un par de cuidadores, cuando desaparece uno, vuelve a aparecer otro y hasta ahí. Siempre te arreglan la nave, te dejan la cama hecha. Pues no. Proteanos. Es una especie. Tampoco llevamos ninguno, ¿no? Ya que están extintos, supongo que no te llevamos ninguno. No, tenemos esa suerte. No llevamos ninguno. No llevamos ninguno. Pues una especie que hace 50.000 años desapareció sin más. No se sabe. Se rumorea, se dice, los estudiosos, que sí, que hubo un cataclismo galáctico y desaparecieron, pero ni idea. Se conocen muy pocas cosas de su cultura y la verdad es que cualquier descubrimiento que tenga que ver con ellos, de la gente van como locos en esta especie, saben que pueden investigar porque eran muy avanzados. Sí, porque toda la tecnología actual de la galaxia está basada en su tecnología. Sí, sí, llegaron, bueno, cuando hicieron los viajes estos interespaciales, lo hicieron gracias a los relés, y claro, como en las Asari lo vieron, pues todo esto lo han hecho los proteanos. Pues los proteanos, entonces todo lo que hay en la conexión galáctica, por así decirlo, se basa en los descubrimientos de los proteanos. Se rumorea que los proteanos conocían la existencia de las diferentes especies, como que las tutelaban, las veían, a ver. De todas las que hay actualmente. De todas, sí, porque siempre en lunas de. Las lunas de los planetas. Sí, de sistemas. Sí, pues sí, había como pequeñas avanzadillas que al encontrar una, como diciendo, estos nos estaban vigilando. Vale. Para ver que iban creciendo, bueno, desarrollándose bien. Y por eso se cree que todos los mitos que hay en todas las especies. Toda la mitología se basa en proteanos. Le dan ahí fuerzas y tal, pero que no dejaban de ser proteanos, o eso dicen. Ahora vamos con una raza que desapareció un poco después, bastante después, que son los Ragni. Una raza muy fea. Sí. Son como unos bichos así, insectos raros. Sí, son como una especie de gambas ahí raras, con patas. Una cosa muy rara. Un grillo. sí. Una cosa fea de cojones, no sé qué es. Pues eso, que además eran capaces de hacer viajes por el espacio, dime tú. ¿Cómo hacer viajes? Bueno, estamos hablando de que un pulpo medusa lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer un grillo? Pero bueno. Bueno, ahora me equivocaré, pero puede ser que tengan forma parecida a algunos bichos que salen en el juego de Dead Space. ¿Necromorfos? No. ¿No? Necromorfos son humanos. No, pero no había como bichos así raros, ¿no? Pues me estaré colando yo. Te has colado. Pues eso, habíamos quedado que los bichos estos hacían viajes interespaciales. No deja de ser gracioso. Sí. Además, es parecido al, el, como piensan, a los Geth. Porque es, tiene un pensamiento mente colmena. Vale. O sea, están todos unidos. Conectados. Están conectados, sí. El otro era sintético, esto es natural. Y están dirigidos por reinas, que son las que parten el bacalao. De decir, oye, son las que hablaban y nosotros decían, pues vale. Uh-huh. Venían a ser como unas hormigas, pues hormigas, sí. Abejas. Colmenas, sí, vaya. Sí. Y además no tenían contacto con ninguna otra especie. Estaban ellos en su. En su mundo. Uh-huh. Es que además como se fueron fue bastante gracioso porque activaron un relé, las Asari. Porque claro, cuando llegaron las Asari estaban todos los relés desactivados. Entonces uh-huh. si encontraron uno, lo activaban. Y claro, llegaban ahí y no sé lo que había. Pues yo no, pero le daba igual, porque no había encontrado muchos problemas, había encontrado los agarianos, bueno, no pasa nada. Fueron entrando y llegaron a un sistema que es todos los Ragnar y estos. La liaron parda. Intentaron comunicarse con ellos y además los Ragnar son súper violentos. Y vale. Empezaron a atacar, no había manera de comunicarse. Y comenzó una guerra ahí descomunal. Lo mismo. Empezaron a perder la guerra entre, en este caso, los agarianos y las. Y la Cesari, y que dice, o sea, no, mira, que he descubierto un planeta que están los Krogan estos, que son los tíos muy burros, los voy a coger, y ¿por qué no los soltan mañana el planeta y que les cura? Pues dicho y hecho, lo sacaron del planeta Tuchanka, lo llevaron para allá, y ala, se llevaron ahí y se los cargaron. Los intentaron, siguieron intentando comunicarse, pero como no había manera de comunicarse, pues los, se los cargaron a todos, y desde entonces están madre extintos. No joder, no par. Sí. Pues ya hemos acabado por fin con las especies. No está mal. Son unas cuantas. Ha quedado. Y nos habremos dejado seguramente. Sí. Hombre, algunas sí. Sí, algunas sí. Borcha, quizás. Sí, los Borcha. Bueno, ya cuando vayamos hablando. Cuando aparezcan en el destripe de los juegos, ya puntualizaremos aquellas razas. Pero yo creo que son los Borcha y algunos más, sí. Poco más. Ahora ya vamos a entrar en el resumen cronológico. Para saber un poco lo que ha pasado en la galaxia. Hasta el momento, justo el momento antes de. Empezar el juego más o menos. De empezar Mass Effect, sí. Hay, por así decirlo, aquí no está el antes de Cristo y después de Cristo, la cronología esta, obviamente. Se divide en dos partes, antes de la Era Común y la Era Común, ¿vale? Entonces hay diferentes periodos. Vamos a empezar por el primero, que es el periodo preconsejo. O sea, vale. Antes de la fundación del consejo, sí. Pues nada, estamos en el 48.000 antes de AEC, que sería antes de la Era Común. Vamos a decir antes para no. Vale. Y en el que los proteanos desaparecen. Desaparecen de la galaxia. No se sabe nada. ¿Por qué han desaparecido? Sí. Del 48.000 pasamos al 1900. Menos mal. En el que nos vamos a Tuchanka. Tuchanka. Y aunque parezca mentira, los Krogan eran de los más avanzados de las especies que quedaban de la galaxia. ¿Sí? Pero, como no, con esa raya que tienen ellos interior, pues entran en una era nuclear. Uf, pipa. O sea, descubren lo que es la energía atómica. Uh-huh. Y claro, estamos hablando de Tuchanka, un planeta con pocos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Guerra. Guerra ante Krogan. ¿Y qué pasa? Bomba nuclear, invierno nuclear y a tomar por culo la civilización. Uh-huh. Entonces, la que era más avanzada quedó. Echa polvo, ¿verdad? Porque ya los Krogan además se dividen en clanes y están todo el rato peleándose y no vuelve al esplendor. Luego nos vamos al 1800, sí. Y bueno, hay cierto relé, que luego la historia, aunque parezca que no tiene sentido, la historia sí, que es el relé Mu, desaparece. Desaparece la nebulosa. ¿Pero esto lo habían descubierto ya o es parte de que cuenta la historia? No, es la cronología tal. Vale. Es cronología. Luego nos vamos al 580, uh-huh. antes del AEC, las Asaris, que son ahora sí que es las más avanzadas de lo que queda en la galaxia, pues empiezan a hacer viajes espaciales a velocidades más rápidas que la luz. Que todo esto es gracias a la tecnología proteana que se han ido encontrando en sus planetas. Se han ido encontrando tecnología, vale. Sí. Entonces empiezan a activar relés hasta que llegan a la ciudadela. Llegan a la ciudadela y dicen, joder, qué bicho más grande. Me voy a quedar aquí a vivir. Y 60 años después, en el 520, los salarianos descubren la ciudadela. Y ya ven que están las asas y dicen, pues, vamos a entrar en conversaciones con ellas. Vamos a ser amigos. Entonces en ese momento se forma el consejo. Entonces estamos en el periodo inicial del consejo. En el 500 AEC se forma el consejo de la ciudadela. Las asas y los salarianos lo colonizan. Y bueno, pues transforman la ciudadela en el centro de operaciones de la vida galáctica. Además, aparte de esto, ya no vamos a hablar de los turianos, que estaban en el 500, es cuando empieza una guerra de la unificación turiana. Estaban divididos en diferentes clanes, entonces para unirse y luego crear el imperio turiano. Seguimos en el 500 AEC, las especies del consejo ya empiezan a ampliar la comunidad galáctica y bueno, van descubriendo otras razas, una de ellas los Bolus. Que antes de conocer a los turianos iban por su cuenta y son los primeros que los cogen, pero dicen, tú no tienes madera para tener un sitio en el consejo, damos una embajadita y venga. Y fueron lo que dijimos antes, que crean el acta esta bancaria y son los que crean la moneda de la galaxia, que es el crédito. El nombre también se mataron mucho buscando el nombre. Típico, yo creo que el típico cuando hay películas estas del espacio, sí. Los créditos. Dale. Vamos al año 200, AEC, nos estamos acercando, ¿no? Que le dan, los batarianos consiguen una embajada. Un siglo después, siempre cuando el consejo descubre una especie, le llaman el primer contacto. Es un nombre así, primer contacto. Queda mal, ¿no? Ese primer contacto ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? Justo además cuando le dan la embajada a los batarianos, las Asari se tropiezan con el donde están los Elcor. Recordemos, los hipopótamos estos. Sí. Dicen, venga, otra embajada para ti. Estaban majos. Estos eran por embajadas. Y llegamos a un año crítico. Bien. Que es el 1. El 1. El 1 F. Inicio de la Era Común. Y este se coge este año porque es cuando empieza la guerra Ragnar. Las guerras que hemos hablado antes, con los bichejos estos, sí, que no descubren y se intentan luchar. Pero... Sí, intentan luchar, pero es que es imposible ir a acabar con las reinas, porque están debajo de tierra y además son planetas tóxicos. Y aparte esta raza se extiende... Si los Krogan son malas hierbas, esto ya es... Es alucinante. Elevado al cuadrado, madre mía, qué bichos más raros. Pues luego están luchándolo y entonces en el año 80 de la Era Común... es cuando los alienos dicen, ¿sabes qué? Ahí están los Krogan, vamos a darle un poquito de tecnología, que seguían en el invierno nuclear y los alienos le dan tecnología para que salgan de... Le dan armas porque iban con piedras, o sea, le dan armas y tal, les dan, bueno, la tecnología necesaria para poder salir de su planeta y se lo llevan a los sistemas Ragnar, y como los Krogan en cualquier lado se hacen su chabola, se fueron ahí. Sí, después se arrepentirían también un poquito, ¿eh? Sí. Pues le dicen, venga, ¿sabes qué? Venga, líate ahí a pegar leches. Y ahí se van. Y, ¿cómo no? Crujen a las... A los y esto, sí. Estamos hablando de que en el 80 empieza la guerra. Y en el 300 es cuando acaba... Es cuando ya los Krogan dan por finiquitada la guerra, pues se han cargado 220 años. Ni guerra de los 100 años ni nada, Guido. 200. Sí, pero la guerra tú, los Krogan reparten leches, pero les costó lo suyo, ¿eh? Y entonces llega un momento en el que están el resto de especies y dicen, madre mía, los Krogan son nuestros salvadores. Dios, nuestros salvadores. Y además, si fijáis, luego en un viaje en la ciudadela hay una estatua de un Krogan en medio de la ciudadela. Pasa ese mes más Ifetun. Ah, pues no me he fijado. Hay una estatua de un Krogan ahí. Y es la estatua que les erigieron dándole las gracias por la guerra Ragnar. Y además le dicen, bueno, os hacemos la estatua, os damos un asiento en la... ¿El consejo? No, le dan una embajada. Bueno, a ver, Estamos agradecidos, pero oye, tú no eres hasta cierto nivel. Sí, sí. Tú estás aquí para repartir leche, no para dirigir la galaxia. Y además de todo esto, le dan los planetas de los Renly. Vale. Uh-huh. ¿Para qué viene? Toma de regalo. Total, es una amiga, si no puede vivir, no puede ya vivir. No me viene nada. Uy, qué generoso soy, te doy esto. Total, estos pueden vivir en cualquier sitio, ¿no? Sí, pues. Por eso. Del 300 al 700, los Krogan, como no, con sus cuatro huevos, empiezan ahí a crecer sobremanera. Y empiezan las primeras roces con el Consejo. Porque, como los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que decía Hitler, no, dejadme conquistar esto y ya paro. Sí, así hasta llegar a la Segunda Guerra. Pues estos hicieron lo mismo. No, un planeta más. No, un sistema más. No, que mira, ya que estamos aquí, otro más, ¿no? Con esto ya, que paro, que tengo 400 hijos, que los guantes me bloquean. Y así, hasta que hay un momento que dice, como en Polonia, que los nazis entran en Polonia, pues los Krogan entran en un mundo Asari, y ahí ya se desencadena lo que se llama la rebelión Krogan. Y ahí ya, guerra. Pues en el 700 empieza la guerra. Lo hemos explicado antes, follones. Y justo en este momento es cuando hay el primer contacto con los Tullanos. Los Tullanos son gente dura, se ponen a favor del Consejo. Los Krogan son unos descerebrados. Y está luchando hasta lo que hemos dicho en el 800, después de la Era Común, que es cuando crean la genofagia, uh-huh. La colocan los Turianos, bueno, cortan ahí el asunto, le cortan los huevos metafóricamente y ya está. Pues en el 900 a los Turianos se les ve que estos tienen más capacidad, además el ejército no les vayamos a dar, no son una embajada que a lo mejor nos la montan parda, vamos a dar un asiento, venga, somos generosos. Y ellos sí que consiguen el tercer asiento, lo que hay hasta ahora solo hay tres razas que sí, van. Que aparte estos tres asientos están un poco repartidos según los aspectos de cada especie, que se acaban combinando entre todos ellos. Sí, combina lo mejor, teóricamente es lo mejor de lo mejor, porque los Turianos no dejan de ser mezcla entre salarianos y Krogan. Sí. Te lo mereces. Te lo has ganado. Pues ya del 900 nos vamos al 1900, un siglo después. Un milenio. Que es... ya comienza la guerra en Geth. Entre medio ha habido el primer contacto con los Quarianos, se les ha dado una embajada. Pero en el 1900, guerra contra los Geth. Y ya sabemos cómo acaba todo esto. Sí, ya lo hemos explicado. Sí. Los Quarianos toman por culo, buscando chatarra, y nosotros ahí perdieron en el velo del Perseo este. Y bueno, luego entre el 1900 y el 2100, pues nada, se continúa expandiendo la comunidad galáctica. Uh-huh. Entramos en el periodo contemporáneo, que aquí es donde entra ya la humanidad. Empieza lo interesante. Bueno, vamos a ver cómo empezamos. Aún no hay contacto con la humanidad, ¿eh? Ah, vale. Explicamos cómo llega la humanidad a poder tener el primer contacto. Bien. Y en el 2069, pues se crea el primer puesto avanzado de la Tierra dentro de la Luna, que uh-huh. se convierte en el primer asentamiento humano fuera de la Tierra. Que además es justamente en el 2069, que hacen 100 años del aniversario del primer alunizaje. Además es el mismo día, el 14 de... No, el 24 de julio, como conmemorativo. Qué bonito. Sí. En el 2103, la ciudad Lowell, de la Agencia Espacial Europea, se convierte en el primer asentamiento permanente humano en Marte. Uh-huh. Ya estamos llegando a Marte. Entonces, en Marte descubren, ya tienen los primeros inicios, el primer contacto con yacimientos arqueológicos de los proteanos. De proteanos, sí. O sea, que también estuvieron en el sistema solar. Sí. Nos estuvieron observando. Dios mío. Los humanos ya en el 2142 viajamos hasta lo que era Plutón. Que ya sería el final de... Ya no es ni planeta, sistema. Pero hemos llegado ahí... Bueno, aquí lo consideran como planeta. Pues llegan allí. Lo que hemos dicho, en el 2148 descubren la tecnología proteana, uh-huh. y ya pueden utilizar... los LS, ¿no? Sí, el MRL. No, la velocidad, para poder viajar a velocidad más rápida de la luz. Aún no han encontrado el relé. en el 2142 descubren que lo que creen que es Plutón. Bueno, descubren en Marte que lo que han visto en Plutón. ¡Ojo! Descubren, bueno, están a descifrar lo que encontraron, ya comentamos, en Marte. En Plutón, se refieren a Plutón, lo que hay que se cree que es una luna de Plutón, que es Caronte. Uh-huh. Resulta que no, que es un relé de masas. Lo activan. ¿Y qué pasa? Viaje galáctico ya. Ya con cara y ojos. Justo de este viaje, que lo hace un fulano llamado John Grinson. Fulano. Es el que manda el primer equipo. Y vamos a ir a hacer este viaje instantáneamente de miles de años luz, de un relé a otro. Pues los humanos dicen, aquí va a haber problema, me vuelvo yo que me voy a encontrar algún bichejo alien. Claro, después de encontrar lo de los proteanos, ya quien quizá tiene que encontrar. No estás solo en el universo. Entonces, no. Esto de estar separados. Y entonces crean la Alianza de Sistemas, que anda conocida luego como la Alianza durante uh-huh. los juegos, que engloba las 18 naciones más poderosas de la Tierra. Vale. Y bueno, se convierte en un arma, en la punta de lanza militar que explora para la humanidad, ¿no? Pues esto es la Alianza. Pues nada, están viajando, descubriendo. Y en el 2151, pues nada, la Tierra, la humanidad, la Alianza, tiene que crear un montón de naves y estaciones espaciales militares porque quiere seguir explorando, pero sabe que va a encontrar problemas seguro. Seguro. Entonces, que una super mega estación, que es la estación Arcturus, que está justo en la confluencia de varios relés de masa. O sea, es un punto estratégico para poder tomar las rutas de viaje. Justo en el 2151, que estamos hablando, hay un accidente en una estación espacial internacional llamada Singapur, que expone a una población al elemento cero. El que hablamos del elemento cero. Sí. Y gracias a esta explosión, las madres que están embarazadas, este elemento cero como que irradia a los bebés. Y hay muchos mueren de cáncer, pero hay como un 10% que sí, gracias a esta radiación, se convierten, dijéramos así, en bióticos, que tienen capacidad biótica. Los primeros humanos bióticos. Los primeros humanos, sí. ¿Que necesitan implante igualmente o...? Sí, el implante luego es imprescindible. Justo este año nace un personaje importante en el juego, que es Kaidan Alenko. Anda. Porque nace en esta base, porque es... Ya lo vamos a adelantar, el tío es biótico. Entonces es de los primeros bióticos y es porque estaba en la estación espacial esta. O sea, su madre muere, pero él sobrevive. Y justo año después, la Alianza de Sistemas encuentra el primer asentamiento fuera del sistema solar. Sabemos que ya va subiendo, ya los humanos se van poniendo ahí chulos. Y cómo no, esto es importantísimo, en el 2154 nace el comandante Shepard. ¡Hombre! Cada uno le pone su nombre, comandante Shepard, seguramente hemos lo puesto Pocholo. Pocholo Shepard. Pocholo Shepard. Yo lo veo. Y justo en este momento ya se da por acabado lo que es la época contemporánea y se entra en el auge de la humanidad. Ahí vamos, ahí empieza. Y en el 2157 tenemos el primer contacto, ya vamos a decir, el primer contacto de la humanidad. Que no es con otro, con los turianos. Mira que puedes topar con gente más calmada. Tocas con los turianos. Va lo duro. Sí. Cuando ven que se está acercando a un relé. Que los humanos están intentando activar un relé. Lo cual está totalmente prohibido. Porque después de lo que pasó con la guerra Ragnar, dijeron, aquí no se activa ningún relé más. Aquí tú me tienes que demostrar dónde va este relé. O sea, el sistema en el que va a ir para yo dejártelo activado, porque casi morimos por culpa de esta tontería. Y entonces, claro, los turianos son así. Sí. Que no se puede, pues no se puede. ¿Qué te he dicho? ¿Que no? Aunque ellos, luego, sabiendo que, oye, que esto es una especie que no hemos tenido, ellos conocían de la existencia, pero claro, no habían tenido el primer contacto aún con ellos. Y claro, le puedes decir, oye, mira, que no se te permite esto. No. Llegan allí y, vamos, encontronazo. Primer contacto a lo grande. Sí. Y vamos, se atacan. Empieza ahí el ataque, pim, pim, pim. Y bueno, es lo que se llama la guerra del primer contacto. Que es entre los humanos y los turianos. Sí. Los turianos empiezan el ataque. Bueno, es una guerra bastante corta. Pues como decíamos, los turianos atacan lo que viene a ser una colonia humana que se llama Chanchi. Chanchi. Chanchi, está bien. Cómo no, siguiendo su técnica avasalladora, muchísimo más grande que la gente que vive allí. Y allí tenemos a el general Williams. Ya por ese nombre, los conocidos ya verán el parentesco con cierto personaje. Y al final el hombre se ve forzado a rendirse porque no. Siendo la primera rendición de una colonia humana. Hombre, pero y hasta la fecha del juego, la última. La primera y la única. Además que la última, la única. Y bueno, se tiene que rendir. Los toreros se. Es difícil en ellos, pero se relajan. Y los humanos dicen: no. Esto no va a quedar así. Y entonces va una segunda flota que va contra Sanxi y consigue echar a los turianos. Toma ya. Cuando los turianos dicen: madre mía, ¿qué me has hecho? Tú sabes quién soy yo, Piltrafilla. Tú sabes quién soy yo. Cuando van a echar los turianos, van a ir con todo. Llega la Sasaya y dice: haya paz, por favor. Relájate. Vamos a ofrecerle. Vamos a conceder una tregua. Hablar con ellos y si pueden, los cogemos para la comunidad galáctica. Y nada, llegaron a un acuerdo. Sí, una tregua. Más bien, los turianos no querían tregua, se los querían reventar. Porque de ahí en el juego que nos tiene muchas ganas, sí, en los humanos. Sí. Se ve que aún lo del primer contacto les escuece. Eso es que les ganar una batalla a ellos no les gusta. Pero bueno, hacen caso a las Asaris, que son las que mandan. Y nada, y se les da una embajada a los humanos. Y ahí están. Bien. Y después de esto, pues hay más apuntes, pero son cosas sobre la biótica, los diferentes implantes, pero que luego ya iremos hablando. Lo principal ya. Sí, lo principal ya está hecho. Y ya nos vamos al 2183 de la época común, en el que se inicia ya lo que es. Más efecto. Pum, pum, pum, pum. Pues nada, ya hemos acabado con el. Con la cronología. Con la cronología que. El cortito. Que no sé cuánto llevaremos, sobre las 2 horas y pico. 2 horas y cuarto. Pues bueno, no deja de ser la introducción al universo más espectacular. Para que veáis lo denso que es. Y ahora vamos a empezar con el juego. Sí, sí, ahora empezamos con el juego. 2 horas después, sí. Exacto. Te va a tocar pringarle. Uy, Dios mío. No sé si me van a conseguir soportar durante lo que va a durar el Mass Effect 1. Madre bueno, si han conseguido soportarlo. Muy interesante, interesante. La cosa es que me tienen que soportar a mí después de soportarla a él. Qué distinto. Eso es duro, duro. Pues venga, sin más preámbulos, empecemos ya con el asunto. Bueno, ahora íbamos a empezar Mass Effect 1. Sí, pero acabamos de ver los apuntes aquí del señor Lema. Sí, nos acabó de acojonar. Sí, nos ha acojonado. Madre, más o menos yo creo que la extensión viene a ser como los pilares de la Tierra. Sí, claro. Un tamaño considerable, el tomo, el ordenador está casi lleno, no tiene disco duro para otra cosa que no sea eso. Bueno, es disfrutar de Mass Effect 1 tal cual. Y para hacerlo más cómodo, más manejable a la hora, hemos pensado que cortamos aquí con la introducción, además para la gente que no ha jugado ningún Mass Effect. Que le dé tiempo a empezarlo. Sí, sí, y a lo mejor le da caña y a lo mejor la semana que viene, que es cuando sale el siguiente podcast, porque vamos a hacerlo con este especial, intentar hacerlo cada semana. Vale. Para, porque es que si no, pues se va a alargar tanto. En nosotros. Porque es que se va a alargar tanto que nos iríamos casi a marzo. Si vamos cortando cada 2 semanas, sí que lo haremos semana a semana. Y pues eso, a lo mejor una semanita le da tiempo, se lo pasa y ya puede justo escucharlo. Escuchar, ¿no? Sí, o si no, lo baja. Se lo deja ahí bajado cuando se pase Mass Effect y a escucharlo. Pues eso, esperemos que os haya gustado a todos esta pedazo de introducción. Y hasta la semana que viene con Mass Effect 2. Hasta luego, compañeros, compañeras. Adiós. writers want to prove their worth. Solarian science, smothered in idiom, about a stimulating a scanning for iridium. A one tail holds every mind enthralled. No matter what scars you bear, whatever uniform you wear, you can fight like a Krogan, run like a leopard, but you'll never be better than Commander Shepard. You better.